familia, buenos días. Muy buenos días, feliz miércoles. Oiga, ya es media semana, no manches, se me están yendo los... Y etiqueta, precisamente, Giselle, estamos colectados y tú estás colectados. Usted y yo estamos conectados. Colectados, estamos colectados. Porque otra vez estaba pensando y ya miércoles son, pues, se acaba de empezar el mes, ya vamos a la mitad del mes. No, espérese, espérese, la primera semana. Ay, qué chali papas. Chin, chin, el que no lo invente, diga. Oiga, ¿qué les iba yo a contar? Nomás que, pues, no puedo contarles ahorita, ¿verdad? Porque no tengo un computer, pero como tengo una mente que cae y boca, oye, que fuerte está eso de lo de la iglesia esta de la luz del mundo. Oiga, sí es cierto, está súper fuerte. Un hombre que logró tantas cosas y que estaba abusando de niños. Ajá. No, bueno, esas son acusaciones. Vamos por partes porque... A ver, platique la gente, Don Cheto, ¿quién es Joaquín García y de qué se trata la luz del mundo? A la gente que no sabe y que no conoce esta noticia. Bueno, la luz del mundo... Salúdenos primero, pues, por lo menos. Bueno, buenos días, ¿cómo? Ya los saludé, pues tú que eres Torito, Banda, Cuerti, Castillo. Don Cheto, por favor, un memorándum, un abrazo, un beso, un agarrón de bollo. Ay, no. Bebé, tú eres la más sabroseada todos los días aquí por Don Cheto, ¿eh? Pues bueno, es un seguidor de la luz del mundo que es una sede en Guadalajara que siempre ha tenido sus ¿rumores o qué? Sí, tiene un historial ahí raro, si es que se le esculca tantito, como dicen, ¿verdad? Uh-huh. Pues ayer se dio la noticia de que a su pastor, ¿verdad? El líder de allí, que es Joaquín García, ¿cómo se llama su nombre? Así de apóstol, porque creo que dice que es apóstol. Nason, ¿cómo se dice? Ahorita digo. Bueno, pues ya ayer, de hecho, hubo una en Guadalajara, que es donde está la sede, se reunieron. Y dijeron pues que no creen que su líder pues haya hecho Nason. Nason, pues tiene más de 1,000,000 de seguidores esta religión, ¿verdad? Uh-huh. Y fue detenido acá en Estados Unidos por acusado de tráfico sexual y violación de un menor. Oh. Y así estuvo la cosa. Ya la luz del mundo mandó un comunicado de prensa respecto a estas imputaciones que se han vertido contra el director internacional de la iglesia, el apóstol Nason Joaquín García. Hace unas semanas estuvo en los primeros planos de los diarios de México, especialmente, bueno, de México en general, pero de la Ciudad de México específicamente, porque se usó Bellas Artes para una obra que tenía que ver con él. Entonces, no, pues de volada, luego la raza se agüitó, pues porque, pues, qué ondas allí, ¿no? Que no se puede usar un recinto como Bellas Artes para hacer una obra dedicada aquí al señor, que la acción ahí medio disfrazar, pero era pues para él. Estas acusas, los agarraron por acá, leí otras personas acá en Sacramento, por ahí, por un lado, por allá los agarraron, y así está la cosa, se va a poner difícil. Pues escandalazo, Cheto, porque... No sé, son acusaciones que según, pero ¿qué tal si es cierto y salgan más víctimas, Don Cheto? Esto se va a volver en un escandalazo, a lo mejor hasta el escandalazo de uno de los escandalazos de este año. No, y se van a empezar a salir cosas, siempre se han dicho cosas. Mira, yo recuerdo hace años que ya se hablaba de la luz del mundo, que tiene una iglesia grandota. Enorme. Gigante, enorme, una de las más grandes de Latinoamérica. Señor, 15,000 templos en 58 países. Aquí hay una, que de hecho aquí había una aquí en el Montebello, porque había una aquí en Montebello, que se miraba hasta por... En el Isteleyada, se mira del 7, del 6, del 60 y el 7 y 10. A un ladito del bebé 10. Ándale, ahí estaba una. Diga dónde, porque no... Bueno... 60 en la tercera, pues más o menos, por ahí está. Pues bueno, yo me acuerdo, te estoy hablando hace 15 años, que ya se hablaban cosas de que sucedían allí. Que según por ejemplo, llegabas tú como feligrés, llegaba Giselle, y de repente se te acercaba alguien y decía, tú has sido elegida para bañar aquí al apostolito, a la cosa. Entonces ya te, entonces tú, ay, gracias, pues qué honor. Y pues ibas tú a bañarlo. ¿Tú? Yo llegué a vivir a Guadalajara hace 19 años, Don Cheto, justamente, y la gente ya hablaba de que en la luz del mundo a las mujeres a veces les levantaban la falda y decía que el apóstol les iba a limpiar, o que el apóstol había sido elegida para atenderlo un día, así era. Para dormir con él, porque en sus sueños iba a orar por ella. ¿En serio? Sí, claro, de eso ya se hablaba de hace años. Se hablaba desde hace años. No, ahora, este señor... Ahí, que son ciertos, ¿no? No sabemos. Es cosas que se hablaban. Pues sí, dicen ahora que están saliendo más cosas, que no todas van a ser ciertas, adelanto, ¿verdad? Que les tomaban fotos a algunas chicas, que la hacían desvestir, ¿sí? Se tocaban entre ellas, les tomaban fotos, obligó a víctimas a realizar actos sexuales, diciéndoles que negarse sería ir en contra de la voluntad de Dios. Giselle, te veo como que no sabías tú nada de esto. En Guanajuato hay una muy grande que se ve ahí del aeropuerto. ¿Y dónde, Giselle? Si no te quitas la ropa, no. ¡Ay, no, cállate, no, ignorante! Se parte, Dios te va a castigar. No, gracias. Dios te va a castigar. Chinonation. Dile a todos tus seguidores, todos los vatos que te siguen, y eres su amo, diles a ellos eso. Yo no soy tu Chinonation. No, lo siento. Ahora lo de pornografía infantil, ese es un caso. Eso es lo que me pone de nervios, Don Cheto, y para mí siempre toca un nervio muy, dentro de mí cuando se trata de niños. O sea, mujeres es traumatizante, pero que a un niño tú le desgracies la vida de esa manera, eso se me hace inaudito. Se dice que, bueno, de las acusaciones que han salido en los medios de comunicación, se detalla que él y sus cómplices vestían a las víctimas con ropa escolar, les pedían que se desvistieran. Ay, no. Y realizar actos sexuales, y como dijo acá el chino, fotografiarlas y toda la cosa. Entonces está acusado ahorita de tráfico humano, producción de pornografía infantil, violación forzosa de un menor y otros delitos graves. Ahora, dime. No más, Don Cheto. Si es culpable y si cometió alguno de estos delitos, que lo refundan independientemente de que sea apóstol de donde sea. Pues le dieron una fianza de 25 millones de dólares. ¡No! Sí. Y la Fiscalía General de California indicó que hay 26 cargos en su contra. A los cómplices, fijaron fianzas separadas más o menos de lo que rondan en los 5 millones de dólares a cada uno de los que andaban ahí. ¿Pero por qué niños, Don Cheto? O sea, no me explico por qué. No sabemos a detalle de qué se trataba esto. Los traumas. ¿A ti no te traumaron de niños ahí? ¿No? Ahí eres eso no se dice ni de broma. ¿Por qué? Te digo que, ¿qué te digo a ti? Yo no dije nada. No dije tanto, le digo. Yo no, ustedes están tomándose por otro lado. ¿Cómo te A ver, a ver, ¿a qué te refieres? No, nomás digo, si no traumaron de niño. Dile. A mí no me traumaron, a mí no me traumaron absolutamente de niño. Enojado. No, mira, el traumado fuiste tú. El que tiene cara de traumado fuiste tú porque no te aceptaron de Nachito para entrar a la novela. A mí no me traumaron de nada. Sí me traumé por eso. Bueno, en el 2017 se señalan que un grupo de niñas realizó bailes coquetos con la menor cantidad de ropa posible frente a él en algún lugar de aquí del condado de Los Ángeles. Al acabar estos bailes, les dio un discurso a los menores sobre una historia de un rey que tenía amantes, y les dijo: un apóstol de Dios nunca debe ser juzgado por sus acciones, según documentos judiciales, ¿ok? Oh, no. Sí. Entonces también se revela que por ahí del año 2017 y entre el 2017 y enero del 2018, Alondra Ocampo, una de las cómplices, le pidió a varias víctimas que se desvistieran y se tocaran sexualmente unas a otras mientras ellas la obedecían. Entonces las fotografió y les mandó esas imágenes pues a García, pues al apóstol este, ¿verdad? Y también hay otra acusación, estos ya son de los que tiene la policía allí, de otra víctima que le dijo que le sirviera café al líder de la Luz del Mundo en su oficina en Los Ángeles, momento que aprovechó él para abusar sexualmente de ella. Primero le dijo: quítate la ropa, después puso las manos sobre ella, la besó en los labios, le tocó el trasero y trató de tocarle sus partes más íntimas. Ay, no, Don Cheto, según documentos judiciales. Yo no puedo tolerar esto, y yo sé que dicen según, pero ya cuando hay varias acusaciones y son tan detalladas, lo siento, pero yo no sé si le pueda dar el beneficio de la duda. I'm sorry. Y más si han habido ya rumores desde años. No, eso es lo que se me hace increíble. Si ya hay rumores desde años, ¿cómo nunca se hizo nada al respecto? Bueno, ¿y cómo la gente mismo, siguió tenía ese momento? Tenía que llegar a Estados Unidos porque seguramente en varios de nuestros países de Latinoamérica no pasaba nada por todo el dineral que manejan, porque además es una de las iglesias que más dinero maneja. This is crazy. Sí, son unas cantidades gigantes. Bueno, pues ahí estuvo, fíjate nomás, había estado en el ojo del huracán en México porque pues, la Secretaría de Cultura de México le prestó el Palacio de Bellas Artes para que se le rindiera un homenaje, que ahí trataron de, no, es que no era homenaje, era quien saque, nada, era homenaje ahí, no le sacatien, era homenaje y estuvo muy mal. ¿Y qué más? ¿Tú van a decir algo más? ¿Esa es la de Los Ángeles, edad? Así de es. Hay varios, Don Cheto. De hecho, estaba checando en Google de locaciones. Tienen en Orange County, tienen en Los Ángeles, tienen por todos lados. Bueno, así está la cosa y les hablaremos más a detalle. Ahorita vamos a tener a José Isaías, ¿verdad? Claro, como todos los miércoles, Don Cheto, pregúntale al tarot con José Isaías. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. Oiga, familia, pregúntele al tarot con el buen José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Bien, pues listísimos aquí para responder las preguntas del público. ¿Cómo están todos ahí en cabina? Muy bien, bebé. Súper, súper bien. ¡Dormillón-san! Con toda la actitud para que vean. Ya tiene lista ahí, ya van bien barajeadas las cartas y todo. Así es, Don Cheto, ya listos. Qué bueno. Oiga, fíjese que si usted tiene una pregunta, alguna reconcomia, ¿verdad? José Isaías le va a echar las cartas del tarot esta mañana. Estamos en vivo, señores. No saben ni qué día vive. 5 de junio. 36 minutos después de la hora. Empezamos con las llamadas telefónicas. Fíjate que no tan buenas. Si que... es que hay unas que no quisiera yo sacar. Porque... ¿Por qué? No, porque esas llamadas van a invitar a otras llamadas que se hagan el mismo tipo de preguntas. Y okay, lo que no queremos es ese tipo de preguntas que ya hemos dicho varias veces. Las de inmigración. Oiga, se voy a traer tener papeles. ¿Cuándo me va a llegar mi cita? Pues que José es que sabe, ¿verdad? Sí, uno va y mino, o sea, pues. Sí, lo entiendo. ¿Entiendes? Bueno, voy es que no sé cuál pasa. Mire, por acá dice José Isaías, mi hermana tiene una relación muy tóxica. El hombre la golpea, la humilla, la maltrata y la güey sigue con él. Ay, a ver, quiero preguntarle a José Isaías. ¿Hay algún tipo de hechizo allí, José Isaías, a lo mejor en que alguien que la maltratan, alguien que siga ahí, es por algún tipo de hechizo? Sí, mira, Don Cheto, aquí dos cosas. Una es cuando la relación estaba bien, cuando la relación se la llevaban bien, no había problemas, y de un rato a otro pudiera desencadenar violencia o decir, ¿sabes qué está pasando? Lo que usualmente no pasaba, podríamos pensar y tenemos que investigar con las cartas si hubo un hechizo o no hubo un hechizo, lo están trabajando o no. Y otra es, pues definitivamente no, que a la muchacha le gusta seguir los patrones de conducta y bueno, ya sería esa cuestión de decisión personal que le tocó así, le gusta estar ahí. Y recordemos una cosa, Don Cheto, las personas no cambian, las personas se modifican. Entonces hay de dos sopas. Una, si la relación estaba bien, era una persona súper bien, no acostumbraba a golpearla, humillarla, y del momento a otro cambia, se podría pensar, y es donde podremos investigar, que ya sería cuestión de ver el caso particular de esta persona. Oiga, vamos con la línea número 3. Buenos días, Katy. ¿Cómo estamos, Katy? Buenos días, Don Cheto. Gusto saludarte, Katy. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Mire, yo solo quiero saber si de casualidad a lo mejor alguien nos está haciendo un mal a mí, a mi familia. Últimamente nos están viniendo a tocar la puerta a las 3 de la mañana, cual eso no, yo no lo puedo entender porque yo no quisiera y no creo en el mal, pero yo quiero estar segura de que alguien no nos está haciendo algo mal. ¿Cuáles son los síntomas que tienen ahí en tu familia, tú, Katy? Mira, las primeras son así de repente vienen, nos tocan a la puerta a las 3 de la mañana, cuando nunca nos había sucedido. Uh-huh. Y cuando nos asomamos hacia la puerta, no abrimos la puerta, pero nos asomamos, no hay nadie. Segunda, yo me he estado sintiendo mal, que voy y pregunto en el doctor y no tengo nada. Me siento mareada, me agito mucho, cuando no se puede explicar por parte de, o sea, de las cosas que hago en el trabajo son para yo sentirme así de mal. José Isaías, ¿qué dicen las chismosas? ¿Cómo ve aquí hay brujería? Sí, mire, Don Cheto, aquí para nuestra amiga Katy, brujería y hechicería no veo, lo que veo es un espíritu. Tengo un espíritu ahí en la familia, Don Cheto, que es totalmente diferente. Recordemos que cuando hay espíritus que se nos apegan o se nos adhieren, ya sea a nuestro cuerpo, nosotros le llamamos nosotros larvas astrales o espíritus que andan por ahí y empieza a haber problemas, empiezan a haber cosas raras y aparte empiezan a afectarnos a nuestra salud, que viene siendo lo que ella comenta, cansancio, pesadez en lo que viene siendo en la nuca o en la espalda, tener mucha flojera que usualmente no la tenían. O sea, todos esos síntomas nosotros los enfocamos a lo que viene siendo un espíritu o alguna larva astral. Entonces aquí, ¿cómo se quita esto? Yo le recomiendo, porque ella es la que lo jala, ella es la que está jalando esto, entonces quítese de la cabeza que hay un hechizo o alguien nos está haciendo mal o alguien nos quiere embrujar, alguien nos quiere dañar. No, aquí lo que viene siendo es el espíritu que traen o que trae ella, que ya se está, pues como quien dice, la energía esa negativa de este espíritu está creciendo en su casa y está empezando a manifestarse, ya sea con movimiento de objetos, tocar puertas, prender luces, sentir la presencia de esta entidad. Entonces yo sí le sugiero a nuestra amiga Katy que se haga una limpia, pero o un desalojo para lo que viene siendo ese espíritu que no debe de estar ahí en el entorno de ella, Don Cheto. Ay, no, pero qué miedo, ¿verdad? José Isaías, recomiéndanos aquí también una limpia o un despojo, porque aquí llegó una larva astral y ya se quedó, se llama el chino. Ay, qué larva astral esta. Chiquita. Esta larva astral, homi. Voy con Edgar de Kansas City. Buenos días, amigo Edgar, line number one. Edgar, ¿cómo estamos, Edgar? Tu pregunta para José Isaías. Buenos días, Don Cheto. Buenos días a todos en cabina. Buenos días. Mi pregunta es, sabe que hace ya como 2 años empecé a tener problemas con una ex que me puso el mal de la soledad, fue lo que se me dijo con un curandero que yo he estado visitando allá en mi pueblo. Entonces, yo me traté y después empecé a tener problemas con mi mano izquierda, que ni con terapia se me quitaba. Volví con esa persona y me dijo que otra vez me había seguido, me había puesto mal de vuelta. Y ahorita he estado teniendo problemas con nervios en las piernas, que se me pasa nomás de un lado para otro y nomás ni el doctor me lo ha podido quitar. Entonces nomás tengo la curiosidad si todavía tengo algo o sea, existe ese mal de la soledad. Usted ve que aquí nuestro compa Edgar, si tenga algún tipo de trabajito, yo creo que irá. Saí también tiene el mal de la soledad, porque también se va a quedar sola. Ay, no sean así. Está embrujado el Saí. A lo mejor yo sí. Ay, no. Si supieran que en mi casa lo que menos falta es amor. No, mira. Llegan, no, pero te dejan. Nomás te utilizan. A ver, José Isaías, what do you have to say? Sí, mire, Don Cheto, aquí para Edgar definitivamente sí veo lo que viene siendo un mal anterior, sí lo veo. Recordemos que cuando hacemos un mal o se hace un mal, primero se daña el cuerpo energético o el aura y posteriormente se plasma en el cuerpo físico. ¿Por qué decimos esto? Porque cuántas veces, y le puedo asegurar que la mayoría de los que nos están escuchando han tenido casos que va con el doctor, no tiene nada, va con el doctor, no tiene nada, va con el doctor, y pasa un tiempo y después cambian de doctor o vuelven a ir con el mismo y dicen, ¿qué crees? Tanto tiempo y no le encontraba nada y ahora ya le encuentran. ¿Por qué? Porque hubo un daño primero en el lado energético o áurico y después, si no se cura, se plasma en lo que viene siendo en el cuerpo físico. Entonces, aquí con nuestro amigo Edgar, definitivamente lo que yo aquí hubo un daño en lo que viene siendo para estar solo, o mucha gente, o los chamanes, o curanderos le llaman el mal de la soledad. ¿Para qué? Para que le vaya mal en el lado sentimental y que después tenga una enfermedad y esté solo, y ahí es donde empiezan a pagar, pues como quien dice, este trabajo que le hicieron. Definitivamente ahí hay algo. Yo ahorita ya le sugiero que sí vaya con el médico, porque aquí ya se plasmó en el lado físico. Si antes no lo encontraban, yo le puedo asegurar que si va dentro de los próximos 6 meses con el médico, le van a empezar a encontrar cuál es su problema. Yo definitivamente le veo todavía el trabajo. Yo no veo que le hayan quitado completamente todo, por eso todavía sigue habiendo secuelas. Entonces, Edgar, yo sí te sugiero que vayas ya con el médico, porque ya te van a encontrar cuál es tu problema o de dónde vienen ya esos problemas en lo que viene siendo en nervios o en músculos. Oh, o sea que sí, luego sí te afecta. Tenemos muchas llamadas telefónicas, hay mensajes también en WhatsApp. Regresamos con más de José Isaías y las cartas del tarot el día de hoy, miércoles, en vivo. ¡Oiga, familia, buenos días! José Isaías está en vivo con nosotros, 50 minutos después de la hora. ¿Tiene usted alguna pregunta así esotericona? Hágasela a José Isaías para que le eche las cartas del tarot. ¡Chino, un WhatsAppazo, hijo! Dice, don Cheto, buenos días, quiero preguntarle a José Isaías. Mi hermano tiene un gran problema de drogadicción. Ajá, pero tenemos duda, ya que él mira cosas extrañas en la casa. Dice que su esposa es una bruja y que lo siguen cosas, y él está aferrado a que le hicieron brujería. Lo que no sabemos si esas cosas que ve es producto de la droga o en realidad tiene brujería. Se llama Ernesto, su fecha de nacimiento, 7 de noviembre. Ok, no, pues sí. ¿A qué le hace? Sí, de la droga. Pues a allá, ese tía. ¿Pero quema, serán efectos, don Cheto, la droga? No, es... si quema foco, pues es el foco. Es quema foco, sí, fácil, ¿no? Pues eso ya lo he visto. ¿Qué es quema foco? ¿Quema foco, hija? Nada. José Isaías. Sí, don Cheto. Busca foquemones en la calle. ¿Pokémon? Busca foquemones. Ok, José Isaías, what are you doing? Sí, don Cheto, definitivamente aquí no veo ni brujería. Yo creo que dice esta persona que es por efecto de la droga, pero esto es más bien, nada más es justificarse algo que sabemos que no hay brujería, no hay hechicería. ¿Por qué le digo esto? Porque sale la carta del loco. ¿Qué significa la carta del loco? La carta número 78 del tarot, que aquí sí estaríamos hablando de una enfermedad, lo que viene siendo natural, y a lo mejor no tanto enfermedad, sino efectos por algo que él está consumiendo. Entonces yo le digo totalmente que no hay brujería, no hay hechicería, viene destrucción en la familia, o sea que sí tienen que poner alto a esto, porque vienen después problemas psiquiátricos o psicológicos. ¿A qué voy con esto? ¿A qué? Puede haber daños ya muy fuertes en cuestión mental de esta persona, entonces necesita ayuda profesional urgente, don Cheto. Sí, yo sin saber, sí, a mí no claro. Me hagan caso, pero todo esto lo he visto, ya cuando tienes un nivel alto en drogadicción y también el tipo de droga que uses, pues empiezas a pensar todo esto, ¿no? Puede ser peligroso también, don Cheto. Les cuento un caso bien feo, ajá, nomás para que veas el nivel de un drogadicto. Una vez en un rancho vecino al de nosotros, hubo por allá en los 90s un caso que muy conocido ahí en la región. Una señora vendía pollo, su hijo era un drogadicto ya al día loco. Y un día llegó a su casa, su mamá estaba pelando los pollos que vendía, y él la agarró de la cabeza, la puso contra el lavadero y le dijo, para que vea lo que sienten los pollos. Y le cortó la cabeza. No. A su mamá. Ay, no, qué fuerte. A su mamá. En una loquera, el vato. La aventó la cabeza para el otro lado del vecino, que estaban comiendo, y empezaron a ver que las gallinas picoteaban algo. Ay, no puede ser, ¿no? Y era la de la vecina, ¿vale? Hasta un caso grande. Un vato que luego ya cuando se le bajó el ESI, gritaba, mátenme, mátenme, mátenme, gritaba. Cuando se le baja el avionazo. Claro, no, pues son cosas fuertes, pero suceden. Vamos a líneas telefónicas. Jorge quiere preguntar algo. Fíjese lo que pregunta Jorge. Dice, Jorge... Dice, don Cheto, yo le descubrí a mi esposa unos mensajes con alguien más. Ya tengo un mes separado de ella. Quiero preguntarle a José Isaías si me puede echar las cartas para que me diga si anda con alguien. Pásame a Jorge, línea número 2. Amigo Jorge, ¿cómo está? Buenos días, don Cheto, ¿cómo está? Viejón, aquí andamos al puro millón. ¿O usted tiene un mes separado por los mensajes que le encontró? No, don Cheto, yo me había separado antes. Tenía muchos problemillas y ella me pidió que me fuera de la casa. Yo me decidí por bien o no, pues un tiempo. Ya fui para la casa y pues para ir a la tienda o ver las cosas, don Cheto, y le descubrí los mensajes de alguien más. Ella me dice que es una broma, pero pues la verdad yo no le creo, don Cheto. Vamos a ver qué dicen las cartas, José Isaías. ¿Es broma o si anda por ahí trastejando un pelao? Traste. Sí, mire, Don Cheto, yo veo que andaba, definitivamente viene la carta en el pasado, que andaba en comunicación con uno, sale aquí lo que viene siendo el caballo de copas, que significa moreno claro, entonces una persona morena clara sí andaba en comunicación, pero ahorita yo veo que ella se quedó, como quien dice por ahí, sin miel y sin jícara. ¿Por qué? Porque yo le veo la carta de la soledad, yo le veo la carta de la infelicidad, y ahorita en la actualidad yo no la veo con alguien, entonces no sé ahorita si ha tenido contacto últimamente y ha platicado con ella, y le esté diciendo que no anda con nadie, que está sola. Definitivamente yo le veo la soledad, como le digo, Don Cheto se quedó sin miel y sin jícara, que platiquen por ahí, pero no tanto es nada más eso, yo veo que ella ha fallado en otras cosas, yo veo que ha sido ahí algo de mentiras, la rodea la mentira, le rodea la justificarse que ella no hace nada y termina rompiendo toda la vajilla. Entonces platica con ella, comunícate con ella y lleguen a un acuerdo, porque definitivamente ella no va a cambiar. Esto fue pasajero, sí, sí estuvo en comunicación con alguien, pero volvemos a lo mismo. Si ella es de esas personas que nada más cambian momentáneamente o recapacitan por un momento, va a volver a repetirse la misma historia. Pero... Don Cheto. Somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Oiga, señores, bienvenidos a Notiche, 6 minutos después de la hora. ¡El equipo está completo! Pues ni modo, pues, ya qué, güey. Señor, no voy a hablar, nomás. No voy a decir nada, que no quiero que la explosiva empiece. No, no, no, no empieces tú, por favor, no empieces. Ya comprométete. Por favor, no empieces, hijo. ¿Para qué le mueves? No. Si ya sabes. Ah, no voy a decir nada. Adelante, señor. No, no digas nada, no digas absoluta. Di tu noticia y cállate. Cierra esas jetotas que tienes. Haznos un favor, no, ya. Señor, soy la voz del pueblo. No. Ay, no eres la voz de ningún pueblo. No eres la voz del pueblo. Ni siquiera eres de pueblo. Tú no eres la voz del pueblo, chino. Tú nomás sabes que eres un parche mal pegado. Yo hablo por la gente, por mi gente. Tú no hablas por la gente. Gente. Acá. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche. Me acompaña la duquesa de la Nordstrom. Giselle Bravo. No, la Nordstrom está re cara. Yo según fui a la Nordstrom. Nordstrom Rack es de la Nordstrom. Yo según fui dije, es como la Marshall. No, güey. El conde de la Old Navy. No, señor, el chino. La Ross. La Ross. El Ross pusieron por mi casa, amigo. Y ahí estoy diario. ¿Qué otro título nobiliario hay? Condi, ¿qué más? Duque. ¡El Duque! ¡El Duque de la TJ Maxx! ¡Saí García Solís! ¡Ah, la TJ Maxx está bien perrona! Gracias, yo me puedo pasar horas en la TJ Maxx, la neta. Pues la TJ Maxx es igual que Marshall, ¿no? Está la misma. Sí, pero a mí me gusta más la TJ Maxx que la Marshall. Lo que pasa es que como que hasta en los perros hay razas. Ajá. También en las tiendas hay como un escaloncito. Yo soy de la Ross. ¿Cuál es tu título nobiliario? Hay Condi, Duque, Marqués. ¿El Marqués? Yo soy Marqués. ¿Usted es el Marqués de...? ¿De las malas paredes? De la 99. De la 99. ¡El Marqués del Suami! ¡Correcto! Tu servidor. ¡Oye, Notiche! ¡Arrestan al líder de la luz del mundo en California! Por violación y otros delitos más también, no me pues. Muy buenas noticias para los soñadores, los dreamers, Don Cheto. Cámara Baja prueba medida que permitiría a la ciudadanía a millones de ellos. Les tengo todos los detalles. Además... Senadores republicanos en contra de los aranceles a México. Aunque Donald Trump presuma que lo apoyan en la Cámara. Caen. Si usted quería ir a Cuba de vacaciones, pues ya valió. Prohíben los cruceros a Cuba y restringe las visitas culturales. ¿Por qué? Le tengo los detalles. Además, los deportes con Agapito Padillo y juega la selección y en los espectáculos. La explosiva. Hace unos minutos vuelve a despotricar Frida Sofía en contra de su madre. Ay, no, ya. Le dice. Le dice adiós definitivamente. Ratifica juez en Texas inocencia en caso de robo de Daniela Castro y orden de arresto contra quien fuera apoderada legal, mano derecha y amiga de Juan Gabriel. Le tengo la información. Así es el transcurso de la noticia, señor. Así es, aunque le dé coraje. ¿No hay otras? Aunque le dé coraje, aunque le dé... Si te busco una, ¿la cambias? No, no, la tiene que buscar la de Frida Sofía. Es la nueva actualización y todo el mundo la está sufriendo en este momento. Ahí en TV Notas. Todo el mundo. Voy a meter aquí a gente en todo el mundo. Descarta, el mundo. Descarta a Julio Iglesias, prueba de ADN. No. Julio Iglesias está más desaparecido que usted en Chicago. Ok. Mira, te voy a hacer varias sugerencias periodísticas de... ¿Enfrenta Suárez batalla con humor? Ya le dije ayer. Mira, tengo esta bien perrona. Filtran más fotos y videos de la despedida de soltera de la novia de Edwin Luna. De Edwin Luna. No. Está bien perrón. Una fan casi tumba a Luis Miguel. ¿No te gusta esa mejor? Ok. Deja ver qué más hay aquí. Usted acaba de repetir una nota que dio hace menos de una hora y se queja de mí. Netflix va a revelar la tercera temporada de Casa de Papel. No, no habla de eso. No. ¿No quisieras cambiarla por Sally, el tráiler del Black Mirror? No, señor. ¿Ah, Bobby de Black Mirror también? ¿No quieres cambiarla por...? ¿Por qué no poner un podcast a las 3 de la mañana que se llame Al Chilito y al Chile Piquín de Don Cheto? Oye, Ángel Aguilar va a cantar con Lady Gaga. Está más perresa. ¿Qué tal? Escuela de Yang, la secuela de Django Unchained la está preparando Tarantino. Ah, ya, ¿no? Hagan su podcast de... Imagínate a Don Cheto y al Chino. Vale, te estamos dando opciones. Herramientas. Para que veas que hay opciones más allá de... ¡Frida Sofía le dijo a su mamá! ¡Botellita de Jerez! Todo lo que diga será al revés. Hay más opciones. No, pero no, el señor se aferra, el señor quiere decirlo. Aferrado, señor, no te vas a enojar nomás. Aferrado. Frida Sofía. Mire, la nota de Frida Sofía acaba de salir como breaking news hace unos minutos, todos los medios la tienen. Yo la voy a decir por primera vez hoy. Usted acaba de hablar de lo de la luz del mundo hace menos de una hora y ya la va a volver a decir. Porque no es la misma gente que nos... No, bueno, pues gracias. Usted solito me está dando la respuesta. Voy a empezar con la noticia. Mire, no es incongruente. Está bien, perrona, el video de la despedida de la esposa. Bueno, como quiera que sea, voy a empezar con la... Y tú no te estés encimando. Sí, pues. Señores, cae en Estados Unidos por violación el líder de la luz del mundo, Nazón Joaquín García. Líder de la organización religiosa La Luz del Mundo fue detenido en California, acusado de violación a menores, producción de pornografía infantil y tráfico de personas. Así con la fiscalía. ¿Cómo se llama? Nazón. ¿Y se apellida qué? Joaquín García. ¿Aguas ahí? ¿No es compa tú? ¿Tú eres García, no? No, pero hay muchos García, pues, vale. Fue detenido con dos mujeres identificadas como Alondra y Susana, mientras que una orden de arresto se liberó contra otra presunta cómplice, Azalia Rangel. Los cuatro están acusados de cometer 26 crímenes, al menos en el sur de California. No debemos hacernos de la vista gorda ante la violencia sexual y el tráfico en nuestro estado. Haremos todo lo posible para prevenir y combatir los crímenes. Así dijo un fiscal de California. Hace unas semanas, Nazón Joaquín estuvo en el centro de la polémica, ya que organizó un concierto ahí en el Palacio de Bellas Artes, sin informar que era un evento religioso. Se llamaba Apóstol de Jesucristo. ¿Qué tal? La Luz del Mundo tuvo sus orígenes en Monterrey y actualmente el principal templo de congregación está en Guadalajara, Jalisco, pero tiene presencia en 58 países y tiene 15,000 templos. Se dice que solo en México casi llegan a los 2 millones de fieles. Lo arrestar. ¡Ojo! Estas acusaciones son nomás de aquí de California, de las iglesias de aquí. Nomás para que se den un quemonzón allí de lo que estamos hablando. Pues se habla de muchas cosas, algunos de los documentos que las autoridades, pues sí, compartieron, pues se hablaba de que a estas mujeres, que eran como las, ¿cómo se dice? Pues eran sus achichiques allí, les mandaban, le decían a menores de edad, a ver, ustedes ves en sí. No, había una bien fuerte, que no la voy a decir porque está muy explícita. No, díganla, por favor. No puedo. No, Don Cheto, bueno, tiene pues, que dar la noticia como debe de ser. Con fines de información, que le decía a las muchachas, vístanse de colegialas, tomaba fotos y se las mandaba a este... al pastor, al este, pues. Y luego les decía, a ver tú, Tokinson, entre ustedes. Y les mandaba fotos. Cállate, tú no empieces, tú cállate. No dije nada, señor. Pero, ¿eh? Pues, y luego, que agarraba que whipped cream, crema batida, No. No hagas eso, Chino, por favor. No, ya parece. Y así es, y también, ahora le quita la cara. Ay, no puede no, ser. Y cosas señor, así, pues, vale. Hijos puercos. No, me, pues tú, fuerte, y esto va, a ver en qué acaba todo esto. Pero tú, así lo arrestaron acá en California a estas secuaces, pues, ¿verdad? Ya la iglesia negó las acusaciones. No, pues claro. Negamos de manera categórica las falsas imputaciones que se han realizado en contra del... ¿Soy yo? ¿Quién es? Soy yo. Estaba viendo algo de Marvel. Bueno, como que era... Las falsas imputaciones que se han realizado contra el presidente internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, dijo el área de comunicaciones de la institución, afirmaron que esperarán que los sistemas de impartición de justicia en Estados Unidos trabajen para esclarecer el problema y confían en que se utilizará el principio de presunción de inocencia. Como Iglesia rechazamos toda conducta que violente el debido respeto a la dignidad de las personas. Conocemos de primera mano y de toda nuestra vida la conducta honorabilidad y ejemplo de la apóstol Nazón Joaquín. Así dijo el comunicado de la Iglesia La Luz del Mundo. ¡Al regresar! Don Cheto, buenas noticias para los Dreamers. La Cámara Baja aprobó medida que permitiría la ciudadanía a millones de ellos. Les tengo todos los pormenores de esto, si es pasado, Don Cheto. Ahorita que también tiene que ver algo con Donald Trump, ya que los republicanos están en contra de los aranceles. Y si usted está esperando la de Frida Sofía, en unos instantes en los espectáculos, vuelve a reaccionar en contra de su madre. Se lo platico en los grillos, güey, ni los grillos la están esperando, o sea, ira, ni los grillos. Compa Pepe, si bajan los ratings en esta hora. Es gracias a las Guzmán y a este. Y a este que no sabe otra más que las de las Guzmán. Estamos de regreso. Oye, hay noticias buenas, Giselle. Te iba Efectivamente, Don Cheto, noticias buenas para muchos soñadores de este país, porque la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó ayer martes la llamada The Dream Act, que abriría el camino a la ciudadanía a millones de jóvenes migrantes indocumentados o con estatus temporal. Pues, ¿qué pasó? Aprobaron, con un respaldo de 237 votos positivos frente a 187 negativos, que por cierto, 7 republicanos votaron también a favor de esta medida, que ahora tienen que enviar al Senado. Una vez en la Cámara Alta, de mayoría republicana, también pues desgraciadamente, lo más probable, dicen, que es que la ley no avance. Pero, ¿cuál sería el propósito de esto, Don Cheto? Que tuvieran la oportunidad de llegar a la ciudadanía. Citizenship. Ahora, Don Cheto, de ser aprobada esta ley, machina. Ciudadanía, yo sí lo digo. Ciudadanía. ¿Cuál? Yo dije ciudadanía. A ver, chino. Ciudadanía. Okay. Ciudadanía, bueno, ojalá que ciudadanía. Pero imagínese, Don Cheto, si esta ley, vamos a ser positivos, yo sé que son republicanos y todo eso, la mayoría, si es que lo llega allá al Senado, pero si es aprobada, imagínese cuántos millones de jóvenes que llegaron aquí a Estados Unidos cuando eran niños no van a ser beneficiados por esto. O sea, sería un cambio increíble. Ojalá que sí se preste. Pero quién sabe, ahora es cruzar los deditos de que sí suceda. Pero bueno, ya vamos avanzando, aunque sea. No, algo, ojalá, amigo. Ay, vale, pues. Es que sí te alienta, pero al mismo tiempo, pero sabes que el final no sabes, porque está ahí esa gente esperándote. Se trata de, pues, los que no, o los republicanos, que pues no somos. Hablando de eso, senadores republicanos, los mismos del mismo equipo de Donald Trump, están en contra de los aranceles a México, según el diario New York Times. Esto sería una buena noticia si es que lo que dice el New York Times fuera cierto. De acuerdo con este periódico, un grupo de senadores republicanos enviaron a la Casa Blanca un mensaje donde dicen su oposición a los aranceles a productos mexicanos. Según el New York Times, este mensaje informa al mandatario que hay una oposición a los planes de imponer aranceles de 5% a los productos de México. Incluso se menciona nombres: Ted Cruz, el de Texas, sería uno de los legisladores que ha advertido que se encargaría de intentar bloquear la acción del presidente. Luego de esta reunión a puerta cerrada, en la que representantes de Trump explicaron a los republicanos la base legal para imponer aranceles, él fue muy claro, el señor Cruz. Quiero que le manden este mensaje al presidente. No hubo un solo sí de parte de los republicanos. Según los testigos de esta reunión, el enojo de los republicanos ahí de Trump era evidente, y no es para menos, ya que este impuesto sería aproximadamente 30 mil millones de dólares en el caso de Texas. El aumento de impuestos en Texas será de 30 mil millones de dólares nomás en ese estado. Entonces, pues, son noticias ahí que a lo mejor serían buenas para México de ser ciertas. Adelante, China. Les cuento que si pensaba ir a Cuba de vacaciones, ¿tienes papers? Pues, ¿qué crees? Dijo mi mamá que ya no vas a poder ir. El gobierno de Estados Unidos va a prohibir a partir de hoy miércoles los cruceros y los viajes a Cuba. Esto es porque quieren endurecer o hacer presionar lo que es la economía de La Habana, Cuba, por el apoyo que tiene al presidente venezolano Nicolás Maduro. Entonces, el Departamento de Estado aseguró que este objetivo es acabar con el turismo, y eso le va a doler a Cuba en el bolsillo, y Nicolás Maduro, pues obvio, tendría que ya no tendría el apoyo de Cuba. Es lo que están tratando de hacer. A partir de hoy, todos los viajes culturales, educativos, de contacto con el pueblo, están prohibidos. El americano no puede ir a Cuba. Solamente hay una excepción, que si compraste boleto para ir a Cuba antes del día de hoy, que hoy entra en vigor, 5 de junio, esos viajeros pueden ir siempre y cuando sean viajes educativos. Todo lo demás está prohibido por presionar al gobierno cubano para que no apoye a Nicolás Maduro. ¿Cómo ves, señor? No, pues ahí está la... Es que desde el 2014, que Barack Obama ya había quitado esa ley y podías ir a Cuba a gusto. Ya la volvieron a poner. Híjole, qué cosas. Regreso contigo, Tito Padilla. ¿Qué tenemos, hijo? Compañero, al regresar, posible alineación con la que saltaría el día de hoy México enfrenta a Venezuela también. Partidos amistosos alrededor del mundo y la NBA continúa el día de hoy, tercer juego. Le digo, ¿a qué horas? Al regresar, compañero. Y usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Agapito Padilla, ¿cómo estamos, hijo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero. Feliz, contento, el día de hoy vuelve el Tri, vuelve la selección a echarse otro partido amistoso y a echarse bastante billete a la bolsa, compañero. Tenemos la posible alineación, ¿ok? Y digo posible porque no quiero errores al rato, que dijo Tito, que no, yo no sé. Y el Tata Martino dijo, esta es la posible alineación, ahí le va, compañero. En la portería, Jonathan Orozco. En la defensa, Fernando Navarro, Néstor Araujo, Diego Reyes y Jesús Gallardo. En la media cancha, Carlos Rodríguez, buena, 20 años el muchacho, muy buen jugador. Y siguen con su Edson Álvarez, compañero de 5. Siguen poniendo a Edson Álvarez en la media cancha. Él es defensa, pero ni modo. Edson Álvarez y Luis Montes. Y en la delantera, de enganche, Rodolfo Pizarro. De punta a punta, Raúl el Olímpico Jiménez. Y también Roberto Alvarado. ¿Qué le parece la alineación, compañero? Yo tengo una alineación nomás con un jugador diferente al tuyo. No, en la, venga, en la, venga. En la que a mí me llegó está guardado en vez de Álvarez. No, no, de León, del Chapo Montes. ¿De Luis Montes? Sí. Ah, carajo, mire, entonces quiere decir que Eddie Gutiérrez, Alvarado. Sí, sí. Carlos Rodríguez. Es Jiménez, Pizarro, Alvarado, Rodríguez, Álvarez. Ajá. Guardao, Gallardo, Navarro, Reyes, Araujo y Orozco. Usted tiene otro, okay, bueno, posible, puede ser, me gustaría. Bueno, pero es que el de Edson Álvarez, no entiendo, compañero, por qué lo quieren convertir en mediocampista. O sea, es un excelentísimo defensa, la verdad, un central que va y viene, o sea, la verdad tiene mucho, pero a fuerzas quieren meterlo de medio campo, teniendo a Jonathan, bueno, si conté Jonathan, conté con usted, lo por ahí está también Orbelín, si quiere jugar un poco más de enganche con Guardado en el centro, pero bueno, en fin, yo no soy el entrenador es el señor Tata Martino, así que está. ¿A qué horas juega México, compañero? Apúntele, por favor, que hoy tiene tiempo. No se me va a negar, buscaron el mejor horario para usted, 5:30 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, 5:30 de la tarde, compañero, ¿ok? Para usted, después para los de media, digo, 7:30 centro, 8:30 tiempo del este. Ahora arranca este partido que se jugará allá en el Mercedes-Benz Stadium, allá en Atlanta. Vuelve el Tata Martino, donde fue campeón, compañero. Bien, sí, pues luego va a jugar, y va hasta a jugar con sus, con algo, con su, estrella, que fue su estrella. Ajá, exactamente, como decía, que bueno. Algunos otros partidos también para los que están esperando que quién van a jugar, bueno, pues Paraguay se medirá a Honduras, también Estados Unidos se medirá a Jamaica, compañero, Culebrones, el mejor que la de la Guzmán, lo de Neymar, es muy posible que lo bajen de la selección porque se le está complicando la jugación de violación. Está mejor esa Zahir, está mejor esa mejora de Neymar, que se me hace que no va a jugar la Copa América porque lo traen como puerco en chunde. Que Brasil se medirá a Qatar y por último Costa Rica se medirá a Perú. Estos son los partidos amistosos de este lado, unos preparándose para la Copa Oro, otros preparándose para la Copa América. ¿Qué le parece? Pues se dice que lo que quiere evitar la selección es que la prensa esté encima de él y también encima él no se quiere ver ahí como que con todos esos reflectores encima, porque pues quita bien que mal, así te anda quitando la concentración que necesita estar pues en la verde amarela, Tito Padilla. Exactamente, tiene usted toda la razón, digo, es lo último que estuve leyendo en la mañana en la prensa fue eso, de que es muy posible que Neymar lo bajen por lo mismo que usted está diciendo, para evitar toda esta negatividad en lo que es la prensa, en lo que es el amarillismo también, y bueno, pues vamos a ver en qué termina, porque según sí se le está complicando bastante al señor Neymar. Compañero, también al que se le complicó bastante por sus declaraciones, no sé si usted lo miró, que tengo dinero y bastante y me vale y fama también, y yo soy famoso, más famoso que fulano y sultano, el del Chicharito, lo están agarrando con todo, el rey como puerco en chunga al Chicharito por estas declaraciones de que él tiene bastante dinero que la gente sueña y fama que también la gente quiere. ¿Qué le parece esta declaración de Chicharito, compañero? No, pues sí, supe que tenía, que hubo una entrevista ahí, y eso fue lo que dijo, entre otras muchas cosas, el Chicharo Hernández. Exactamente, bueno, vamos a ver cómo le va, porque este pobre muchacho, bueno, le estaban comprando que si iba a venir a la MLS, que si era por dinero, eso, no, yo tengo bastante dinero, ya cuál, ya tenemos ahí, bueno. Ya para terminar, compañero, continúa el día de hoy, vuelve el juego número 3 desde la Bahía, bueno, desde el norte de California, los guerreros de Golden State recibirán a los Raptors, un juego por bando, hoy, 6 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, 8 del centro, 9 tiempo del este, a eso arranca el tercer partido de esta final de la NBA, que está para jalarse los pelos, para no estar en el banquillo y no apto para cardíacos, porque se pone buenísimo estas finales, te lo recuerdo, 6 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, arranca el tercer juego de la NBA en la final. Compañero, es todo en los deportes, síganlo en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos los espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanle con este claro que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me suena, me desaparece quien digo fuga, deportes, Tito Padilla. Regresamos, señores, con los espectáculos, pero antes de eso, déjeme decirle la canción del día de hoy, que le va a hacer ganar $1,000. Muy pendientes cuando escuchen. Esta canción que canto a mí es una de dolor. Que no quede huella de bronco, señores. Esta es la canción de los mil bolas. Canta como. A ver, chile. A ver, Lupe. Esta canción. Cheto Esparza. Discúlpeme, por favor. Igual, no, oiga. Poniéndose bien borracho con esos perrones, tiempos. Mi perro. Usted sí. Usted pudo haber sido imitador, ¿eh? No, pues sí, pues. Hija. Mire, se parece a Choche y canta como Lupe. Oiga, esta canción es la de los mil bolas. Cuando la escuche completa, que no quede huella de bronco. Hay una milpa que puede ser para usted. Pendiente porque puede salir en cualquier momento del programa. Que no quede huella de bronco la canción de los $1,000 esta mañana. Y al regresar en los espectáculos. Hace unos minutos volvió a despotricar Frida Sofía en contra de su madre. Le dice adiós definitivamente. Ratifica juez en Texas inocencia en el caso de robo de Daniela Castro. Y orden de arresto contra quien fuera apoderada legal, mano derecha y amiga de Juan Gabriel. Se lo platico al regresar. ¿En serio estamos testando? Le cambiaron. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ya acabatis? No, apenas voy a empezar. Ándale, pues qué al regresar. Ya siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Señores, los espectáculos con el Ricky. Bueno, ¿ves que la foto que te puse ayer? ¿Cuál foto me puse? Era Ricky Martin y una pose, ¿verdad? Y la tuya es Pobre Martín. Ricky Martin y Pobre Martín. Ay, Don Cheto, qué chistoso, ¿eh? Nada más ponle Benito Fidencio. Muy ya. Sexy, ¿eh? No me llamo Benito Fidencio, me llamo solamente Said. Y ayer subí una foto mostrando el aguayón, el bollo y el retazo. Y Don Cheto hizo un meme ahí diciéndome que yo era como la versión pobre de Ricky Martin. Aclaro además que yo subí la foto antes que Ricky Martin, ¿eh? Me tiene que dar por lo menos ese crédito. Al menos that one. ¿Verdad? La idea fue tuya, pues. Sí, soy Said, pues, para la gente que no la ha visto. Yo ahorita voy a subir una foto muy fea ahí, está entre unas cajas, güey, a salir de la UPS. Lo que pasa es que trabajo en la UPS, Don Chito. Entregando el paquetón, ¿eh? Exacto. A ver, ya. Desenfada ya, por favor. Entre más pronto, mejor. ¿Cómo que desenfada? Lo de las Guzmán, que ya enfada. Y ojalá que sea el último día, horas ahí. Señor, no me esté presionando, señor. No me esté presionando. Ay, se te acaba el tiempo. Por favor, cállate. Ya vas a empezar, chino, neta. Pues que no habías dicho que ya no ibas a decir nada. Está bien, pues, espérate. Don Cheto, voy a empezar a comentar lo que Frida Sofía acaba de publicar hace algunos minutos. Evidentemente es una situación que a mucha gente ya le está molestando. Lo entiendo perfectamente. Es una noticia que cada día está avanzando y que hay diferentes detalles de una situación que todos los medios de comunicación del medio del espectáculo están siguiendo, y quiero comentar lo que publicó hace unos 40 minutos Frida Sofía. Dice: lo que me tiene dolida es el hecho de verla paseando con mi ex y hospedándose en el mismo hotel. El hecho de que ya estando separados y sabiendo esto, mi mamá le aceptó mariachis en su cumpleaños, el cual fue en Nueva York, a cual perfectamente pude haber asistido, pero ni el celular me contestó. Al final, ella prefirió estar con él, que era mi novio, esconderlo y ya sabrá. Ese es mi pedo. No desviemos la verdadera razón por mi distanciamiento con Alejandra. Sí, Obviamente me duele que haya que no haya formado parte de mi infancia, ni de mi adolescencia, ni de mi vida como figura materna. Pero eso ya lo aprendí a aceptar, al igual que acepto el hecho de que ella nunca va a cambiar. Dice, es un circo. Ajá. Pero aquí ya no me hago la payasa como siempre. O sea que no es ningún tipo de publicidad. No necesito hacerme del baño a nadie, porque dijo la palabra fuerte, para brillar. Pero ¿qué hago como para que suene bonita lo que me hizo mi propia madre y que me traicione con mi exnovio? Y no por primera vez. No se vale. Tampoco me cabe en la cabeza que como una madre que quiere tanto a su hija, deja que su ex yerno hable públicamente y vaya a despotricar de ella en televisión nacional. Digo, ¿cómo una madre permitiría algo así? Es lo que dice Frida Sofía y le dice, bye Alejandra. Ya no le dice mamá. No. Diciendo que bye. Y obviamente, Don Cheto, mucha gente le está criticando porque casualmente Frida Sofía está a punto, porque ya lanzó un teaser de que el 7 de junio lanza su primer sencillo como cantante. Oh, también ya cantaron. Entonces mucha gente está diciendo, ella está utilizando esto como estrategia publicitaria, Don Cheto. Que mucha gente está diciendo que ella está utilizando esto para llamar la atención de los medios de comunicación. La cuestión es que, independientemente de esto, a mí me parece una situación muy triste. Y si ella acaso está utilizando esto para que los medios la apelen o le hagan caso, la verdad me parece muy, muy mal. Muy mal. No, pues está. Ya. Sí. ¿Cómo te lo propongo, Saí? No, a mí no me proponga. La información no la genero yo. La información la genero yo. La información yo no la hago. Yo no tengo una manita mágica y no, les digo. No, pero... Periódico Reforma, Univisión. Telemundo, Estrella TV. No te he dicho nada. Van a tratar a partir de este momento de este tema, Chazam. No. ¿Estás de acuerdo que no te dije nada? Yo absolutamente nada y tú ya explotaste. No, yo no. Siendo de guacal, no, señor. Claro, no. Es más, debe su mano. No, te voy a dar mi mano. Pero te voy a decir, ¿cómo te propongo? A ver. Una cosa. Este tema ya está dando vueltas nomás como gallina sin cabeza. No hay nada relevante. Entonces, no es necesario decirlo. Si tú crees que hay algo de cosa relevante, dilo, yo confío en ti. 100% confío en ti. Le estoy mostrando en estos momentos las pruebas de que el gordo y la flaca suelta la sopa, el periódico Reforma, el periódico La Opinión y todos los medios de comunicación, la nota que traen en estos momentos de 8... O se dice de 8 porque es la nota más importante de espectáculos, es la reacción de Frida Sofía. No, porque el gordo y la flaca la saque. Bueno, Reforma. ¿Cuál es el tema mío? Espectáculos. Ajá. ¿De qué soy yo experto? En espectáculos. No, si yo me estoy. ¿Cómo qué, perdón? No sé si seas, pues. Ah, pues debería de saber, señor. Porque para eso me contrató. Y por eso me paga. No, en realidad no fue, ¿sí?, para eso, fue, ¿sí?, para que produjeras algo, no, pero pues puro Guzmán. No. Mira, yo estoy aquí en el Reforma y no salí nada de Frida Sofía, ¿eh? Al menos que te vayas a la sección de espectáculos. No, sí hay, en la sección de espectáculos, ¿sí? Ay, ya está en la sección. Aquí está en la sección, señor, de espectáculos, señor. Señor, por favor. Aquí está el Reforma, señor. Paga una suscripción, señor. Aquí está, señor. ¿Cuánto le cuesta? No, pues ¿para qué quieres saber si no me vas a dar nada? Bueno, sigue con lo que sigues. Reforma Gente, Reforma Gente, justamente en Instagram. Reforma Gente. Es una actualización porque en Instagram tienen actualizadas sus notas. Acaba de salir la nota de Frida Sofía hace 40 minutos. Dale, pues. Entonces, bueno, no es una. Pues, no es algo que yo decido, es algo que la información así va. Pero tú decides qué decís ahí. Sí, señor, porque estoy dando actualización de una nota que está en desarrollo. Y si la gente ya no quiere oírla, ¿por qué insistís? Señor, usted habló de una nota. Hagamos una encuesta para que veas que ya no. Usted habló de una misma nota en una sola hora. No le hace, dos veces. Pues no le hace. Ya, ve. Ahí está, habló hoy y ya. Ahí sí se justifica. Ahí sí se justifica. Pero la gente ya se quejó de la de Frida Sofía. ¿Por qué, perras, insistes? Porque la gente se queja si hay seguimiento de la nota de Chiquis, si hay seguimiento de la nota de Gabriel Soto. No, la gente se queja. No. Todas sus notas que sean de algo. Todas las notas, señor. Todas las notas llevan seguimiento. Todas llevan seguimiento. Todas. Si una persona lleva un juicio, vamos a hablar de esa persona hasta que no lleve el juicio. ¿Cuántas veces nota, hemos platicado de Pablo Lyle? Pablo Lyle es una nota y llevó a un seguimiento. Y cuando haya una resolución acerca de Pablo Lyle, volveremos a hablar de esa. la nota de Roma que tanto se quejaban de Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio, cada que llevaba un nuevo premio y una nueva nominación y un nuevo reconocimiento que le daban a Yalitza, lo mencionábamos aquí. De todas formas, usted se quejaba. Así son las noticias. Infórmese. Lo que quiero es eso, es ahí informarme, pero tú no me informas. Dices lo mismo. No digo lo mismo, estoy dándole seguimiento a las notas. Estoy dándole seguimiento a la nota. Dicen que... ¡Ay! ¿Perdón? El día que usted sepa de periodismo, me dice. ¡Oh, señor! Vamos ahora a hablar de nada más y nada menos que de Daniela Castro. Y es que papelito habla, como decimos. Y es que hay cero cargos contra ella. Ya un fiscal en Texas acaba de decir que el delito de robo en esa tienda es absolutamente inocente. Ayer salió la resolución y Daniela Castro subió un video donde comenta esto. Escuchemos lo que dijo Daniela. Bueno, como quedé ayer con ustedes, quiero compartirles algo muy importante. Mi resolución de inocencia, que no había tenido la oportunidad de subirla a las redes. Me siento con el compromiso de hacerlo y sobre todo que vean que es original. Está firmada por el fiscal de Texas y sobre todo que las leyes en Estados Unidos son incorruptibles. Una, dos, aquí... Está perfectamente claro donde el fiscal dice que no había causa de arresto. Soy inocente. Gracias a los que me han apoyado, a los que no, les pido por favor que los que han hablado de la manera que han hablado de mí, que respeten. Tengo hijos, tengo un esposo, tengo una familia. Muchas gracias. Qué bueno, oiga. Lástima de ella. Yo no hablé mal de ella, señor. Ay, ay, ay. Dijiste que estaba loca, ratera y bipolar. Bueno, sí es loca y bipolar. Ratera no, dije yo. Yo nada más mencioné lo que todo mundo estaba diciendo, don Cheto. Por cierto, el audio muy malo, ¿eh? ¿Dónde lo sacaste? Se lo roba. De la página de Daniela Castro. No. Que Daniela Castro subió el video y lo estamos retomando de la página de Daniela Castro. ¿Por quién te no? Nomás le digo. Te estamos hablando no, bien. No, no están hablando bien. No, no, no. Vienen a gaquear nada más. ¿A qué? A despedazar la borrega y todavía quieren que yo me esté así con una carita de... Ay, sí, lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran. No, señor, así no las cosas no la son. Novia de no, las cosas sabemos que son como tú quieras. Esas son. No necesariamente. Eso es lo sí. malo. Por eso has tenido mala experiencia en todos lados, en el amor y en todo. Porque tú quieres señor, a yo tu no he tenido, modo. Yo no he como dijo Alicia Villarreal, a tu modo y convicción, y te aprovechas. Señor, ay, a ver. Yo no he tenido ninguna mala experiencia. Frase matona. Nomás le digo. Es que eres nomás muy tía, huevo, que eres tú, que ser tú. Trabajé 7 años en Televisa, 9 años en Azteca, y en ninguna de los lugares donde he trabajado he tenido ninguna mala experiencia. Y en todos lados... No, con ellos, pero ellos contigo. En todos lados he salido ahí por un mejor trabajo y todos mis ex jefes y todos mis ex compañeros me adoran, nomás le digo. Lo mismo dice el chino. No, no, no, a mí sí me quieren, señor. ¿Quién? Todo el mundo. Mire, trabajar 6 meses en una radiodifusora de jalacables y arreglando teléfonos no es trabajar en el radio, nomás no le digo. No fueron 6 meses. Nomás le digo. Fueron 7 y medio. Ah, ve. ¿Cuánto es lo más que duraste? ¿Cuál de todas? No, pues en la que más has durado. En la ley en Chicago. ¿Cuánto duraste? Como unos 2 a 3 años, yo creo. Ve. Su límite son 3 años. 2007, 8. ¿Ve, señor? No, es como 2 y medio. Aquí lleva 3 años. Mi carrera laboral nomás va así. Son 7 años en Televisa, 9 años en Azteca y llevo 5 años trabajando aquí. O sea que nomás le digo. Y de un trabajo a otro, mi trabajo ha hablado por mí. Nomás lo digo así. Uy, no, haciendo matemáticas. Síganme en mis redes sociales, arroba sí soy Said en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, Snapchat, gay fu. Mira, Chino, nomás te digo algo para que te calles el perro hocico. Aunque yo fuera, en el hipotético caso de que yo fuera más grande que tú, tú pareces mi papá físicamente. Gracias. Don Cheto. Todo el elenco, ¿verdad? ¿Cómo estás, Giselita? Muy bien, señora, al puro millonzón. La voz del pueblo, ¡claro! El Maluma de Texcoco, señores. El Bad Bunny de Chocotlán. ¡El Chino! ¡A Pony Pepe! El Bad Bunny. No me vuelvas a decir bebé. ¡Ah! ¡Todo bien, perro, señor! Todos ahí. Chino Nation. ¡Ah! García Solís, una eminencia en las dos noticias del espectáculo. Gusto tenía. Te voy a leer un mensaje aquí. A ti te voy a leer un mensaje. Démelo, Don Chito. Dice por acá nuestra amiga Sonic Clore. O Sonic Lore o Sonic Clore. ¿Qué dices? ¡Don Cheto! Ese soy yo. ¿Por qué ataca tanto a Zayn? Él está cumpliendo con su trabajo y lo hace muy bien. Es una falta de respeto que no respeten su segmento. Ojalá lo piense bien. Y si usted cree que no lo hace, déjelo ir a un lugar donde lo valore. ¡Bravo! Lo respete. ¡Bravo, Sonic Lore! ¡Sonic Lore! Te voy a decir algo. It's true. Y que te quede muy claro. Tiene razón. Bravo, muy bien dicho. Gracias, Don Chito. Tiene razón. Te vamos a dar tu espacio de bien a bien, hijo. Uh-huh. Y ya. Ah, ahora sí resulta, a él sí lo va a dejar y a mí no. A mí los héroes de Incapa me los corta, a mí no me deja hablar. Y a él sí le va a dar su momento. Porque lo tuyo a pesar de que repite todos los días la misma historia. Le voy a dar porque yo creo que yo lo que debo hacer es eso. Que de darle espacio a cada uno, ¿verdad? Ya ustedes sabrán lo que quieran platicar. Deme un beso, pues. No, tampoco. Lo que sí quiero ahorita yo... ¿Le está dando un beso? Ahí me besaste el cachete, hijo. Y bien tronado, ¿eh? ¿Le dejó babita o no? Pues, bésamelo otra vez porque tus cachetes ya se van a ir. ¿Eh? Ya llevo 7 libras bajadas. ¿Le dio beso? Nada más para que vean. Pero los 7 libras como que no son de cachete, nomás. No. Fue de panza. Quiero platicarles una... ¿Cómo se llama tú? Platicarles una... ¿Cómo se dice? ¿Una historia? No historia, hombre. Como ¿Una anécdota? No anécdota, hombre. Es que se me van las palabras, ya estoy viendo. ¿Pasaje? Pasaje no. Una situación. Ah. Sí, lo mismo puede ser. Estás jugando las adivinanzas. Señor, okay. Todavía no logro leer la mente, ¿eh? No creo que... No. Ahí les va. Les voy a platicar una situación a todos los 4 radioescuchas de este fino... cultural este programa que tenemos cómico, mágico y musical. Dejen ponerme en situación para platicarles, ahí les va. Quisiera que usted les voy a dar el no les voy a dar el desenlace de esta situación. Que quisiera dejarlo ahí abierto a los 4 radioescuchas que son ustedes para que usted opinara sobre qué hubiese hecho usted. Les cuento una pequeña historia y el final lo dejo abierto a que usted me diga usted qué hubiese hecho. La historia es la siguiente. Ponme la música, por favor, de guitarritas allí, chica Ferrari en los controles. La belleza zacatecana se hace presente. Oiga, Don Chico, no sabe cuántas llamadas, mensajes y hasta correo del antiguo ese por carta estamos recibiendo porque todo el mundo quiere conocer el rostro y el cuerpo de la chica. No, es nuestro mejor secreto, mejor guardado. Eso y el abdomen del chino falso era nuestro secreto, mejor guardado. Ahí no les va. Enseñar. Señor, yo tengo abdomen falso. Les cuento la historia y usted abrimos las líneas para que usted me diga qué hubiese hecho. La historia es la siguiente. Era un matrimonio con 25 años de casados. Un día, la mujer, la esposa, la mujer de este matrimonio fallece. Un accidente automovilístico le quita la vida, dejando a 3 hijos, uno de 24, uno de 22, uno de 21 años, o de 20, 21 años, y a un esposo solos, desde allá, huérfanos a los hijos, viudo al marido. Fue tan repentino, le hacen sus servicios, se le llora, se le extraña. Y un día el marido, el viudo, descubre que su esposa tenía una amistad oculta con otro hombre. Amistad. En algunos mensajes que le encontró en el teléfono, no mensajes totalmente subidos de tono, pero había algo ahí muy, ¿cómo se dice? Muy íntimo. Muy íntimo. Se da cuenta de que de que ella tenía esta amistad con este individuo. Entonces él dice, ay, juela, pues, mi esposa se mire. ¿Cuál era la amistad que tenía mi esposa con este vato? La esposa ya fallecida, ya muerta. Un día se mete a la computadora de su esposa por la curiosidad, y más los celos son muy curiosos. Se mete a la computadora de su esposa, se va a su correo electrónico, porque él recuerda uno de los mensajes que decía algo así como, te mandé un correo, y le ponía un emoji, ¿verdad? Un emoji. Entonces él se mete y busca entre los correos y se da cuenta que en la bandeja de su email hay una carpeta con un hombre raro, casi como un hombre oculto, que eran los correos de este tipo, del amigo secreto que tenía su esposa en vida. El hombre desliza el dedo de la computadora, ve la bandeja, ve la carpeta, el folder con los correos de este tipo, y empieza a ver las fechas de los correos, no el contenido de las fechas. Y se da cuenta que tienen mandándose correos aproximadamente 4 años. Y el hombre desliza sus dedos, le baja, le sube, y va viendo que no son ni 10 ni 20 correos. No. Allá había mínimo 100 correos electrónicos que se mandaba ella con el amigo misterioso. El hombre, el marido, el viudo, 25 años de casado con ella, tiene en su poder y a un clic de su dedo de empezar a abrir los correos electrónicos para ver qué era esa comunicación con ese amigo de su esposa, que por 4 años casi se estuvieron mandando correos. Pensó en los mensajes que le había encontrado, mensajes con unos tonos, si no muy subidos, así de acá te espero, ni fotos sin ropa ni nada, si unos mensajes con una cosa muy cotidiana ya, como un cariño, porque se puede leer el cariño en los mensajes, claro. Sí. Ahora los mensajes. Se quedó viendo la pantalla de la computadora y dijo, con un clic que haga, voy a empezar a descubrir una parte de mi esposa que yo no conocía y yo no imaginaba. Uh-huh. En estos casi 100 correos electrónicos, ¿qué podía encontrar ese hombre? Le hago la pregunta a usted, amigo Radio Escucha. ¿Qué cree que podía encontrar ese hombre? Variopintas cosas. Fotos. A lo mejor fotos, a lo mejor mensajes de amor, a lo mejor cosas de trabajo, a lo mejor no había nada. El hombre empezó a pensar en su mujer y en todos los años que tenía conociéndola, que iban casi a los 30 años de conocerse. Y se hizo esta pregunta. ¿Quiero yo saber esta parte desconocida de mi difunta esposa? ¿O quisiera quedarme yo con la memoria que tengo y el recuerdo que tengo de la mujer que fue? fíjate, qué cosa tan difícil, hijo de la tiznada. Ya está. Hasta la. Se me enchina la. Este pelo de los brazos canosos. El hombre se hace esa pregunta. Estoy a un clic de descubrir una parte que no conocía de mi esposa. ¿De verdad quiero abrirlos? ¿Quiero yo? Estas fueron las preguntas que se hizo el hombre. ¿Quiero quedarme con el recuerdo de mi esposa como yo la conocí, como la tengo en mi mente? ¿O le hago clic a esta carpeta de correos electrónicos y descubro una parte de mi esposa que no conocía y que muy probable me vaya a partir mi corazón? Antes de decirle qué hizo el hombre, quisiera preguntarle a usted, que nos hace el favor de escucharnos, que nos hace el favor de ponerme atención, que para mí es la cosa más importante que pueda haber, que alguien te ponga atención, que alguien te dé su tiempo. Yo lo agradezco mucho. ¿Usted qué haría en este caso? Si usted es una mujer, nada más cambie los papeles. Está ante los correos electrónicos de un amigo, de una amiga, de su esposo, de su esposa, ya difunto, ya difunta. Y usted tiene dudas en su cabeza. Dos preguntas. ¿Quiero de verdad ver lo que hay en el contenido, a sabiendas de que voy a encontrar algo y que la imagen de mi difunto o de mi difunta se pueda desboronar? ¿O quiero no abrir ese correos electrónicos y quedarme con la imagen y el recuerdo que mi esposo o que mi esposa me dieron por 30 años casi que tenía yo de conocerlos? Aquí es donde yo le pregunto a usted. ¿Usted qué haría? Las líneas telefónicas están abiertas. Me gustaría, como no tiene idea, escuchar lo que usted piensa. El número que viene es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Si usted no tiene nada, pero nada, nada que hacer, participa en la encuesta piratona en Don Cheto al aire. Oiga, señores, pues así está la cosa con esta historia que les conté. Se las cuento de así rapidito para los que no la escucharon. Esta es la historia de un amigo que tenía 25 años de casados. Un día su esposa se muere, él queda viudo, se muere en un accidente de tránsito, fallece. Entonces él un día, entre las cosas de su esposa ya difunta, se encuentra unos mensajes de teléfono que tenía una amistad, pues ahora sí que muy íntima, aunque los mensajes no decían nada de te amo, ni fotos, ni nada. Ni muy comprometido. Sí había una cosa ahí como muy de familiaridad. Entonces él dice, bueno, ¿y este vato, pues quién es? Se mete a la computadora de su esposa, que tenía computadora la señora, y encuentra una carpeta, un folder de correos electrónicos de este tipo, de este amigo secreto de la mujer, y se da cuenta que son casi 4 años los que han estado mandándose correos electrónicos y va por ver las fechas. Él está enfrente y le llegan dos preguntas le llega una duda grande y dos preguntas a su mente, que es, ¿quiero de verdad abrir estos correos sabiendo que lo que puedo encontrar aquí es una infidelidad de mi esposa y aunque ya esté difunta, o mejor no abro nada y me quedo con la imagen que tengo ahorita de mi mujer, que me dio 25 años de matrimonio y 3 hijos hermosos? Le pregunto a usted qué hubiera hecho, ¿abre los correos o no los abre? Esa es la gran pregunta. Giselle. Yo sí lo abro. ¿Por qué, hija? No esperaba esa pregunta y esa respuesta de ti. Don Cheto, porque yo soy fiel creyente que prefiero, aunque me vaya a doler, pero tengo que saber la verdad. Porque imagínese, vamos a ponernos en situación, ¿ok? Dices, no, pues no lo voy a leer porque no me quiero desilusionar, ya falleció la persona y todo eso. Pero yo me conozco a mí misma y yo sé que aunque haga lo que se supone que lo mejor es lo mejor o lo más adulto, sé que en un futuro, en algún momento, voy a tener, como dice usted, la reconcomia. y si lo hubiera abierto, y eso no me va a dejar vivir. O sea, no te, va tú a lo abrirías porque no te va a curiosidad. No te va a dejar vivir la curiosidad en, y qué bien sin sí, yo me conozco como soy, entonces. Okay. Por esa razón. Pero tú no prefieres mejor decir, ¿sabes qué? Mira, hay que muera ya, mejor quiero recordar a mi esposo como lo que fue y no conocer este lado oscuro que él tenía. No, porque si, porque sentiría que no podría darle vuelta a la página sabiendo que a lo mejor hay algo ahí de por medio, a lo mejor. ¿Qué va a haber? A lo mejor estoy pensando mal y a lo mejor me va a lo mejor no hay nada. Exacto, bueno, yo sé, pero prefiero. No puedes no abrirlos y hacerte tú una historia que tú te creas tú sola. Pero prefiero la verdad. Tú prefieres la verdad. Tú sí. Los abrirías, chino. Sé sincero. No, sincero, no la abriría. Yo lo borro, le pongo delete para no estar con la curiosidad. Simplemente se borra y se acabó. Pero solamente sí lo haría. Depende de una situación. Por ejemplo, si yo sé que a lo mejor mi pareja sé que tuvo un hijo con alguien más y a lo mejor ahí podría encontrar ese hijo perdido. No sé, puede ser. Pero si no hay nada y fue una relación donde fuimos pareja y murió y ahora encuentro que probablemente me engañó, lo borro. Ya. Vamos a las líneas telefónicas. ¿Qué fue? Las líneas telefónicas. ¿Usted qué haría en este caso? Voy con Pedro. Buenos días, amigo Pedro. Don Cheto, lo amo. También yo te amo, Pedro. ¡Pésense! Te amo. Oye, Pedro, ¿qué harías tú en este caso, vale? Pues no, pues los abriría porque si no abría los correos iba la duda me iba a matar. La duda te iba a matar. Voy con Chelly de Dallas, Texas. Gracias, vale. Chelly, ¿los abrirías o no los abrirías? Don Cheto, lo amo. Te amo, Chelly, te amo. ¡Ay, qué bombo! Oiga, yo sí lo sabría. ¿Ya ve? ¿Por qué? Yo sí lo sabría porque es cierto, estoy de acuerdo con la Giselona, porque al final de cuentas ya descubriste algo que no sabías, o sea, y te vas a quedar toda la vida con la duda. Con la duda, ok, es lo que dice varia gente. Mira, dice nuestro amigo aquí, Rigo, por primera vez estoy de acuerdo con Giselle. Yo creo que lo correcto sería no abrirlos, pero si los ha, pero también... Yo creo que yo sí los abriría porque no voy a poder vivir con la duda. Sí. Oh, mucha gente acá es también. Es que sí va a ser tormentoso eso, Don Cheto. Dice, yo sí los abriría porque me iba a ir peor estar pensando en lo que a lo mejor estaría ahí, imaginándome cosas, eso no podría. Uh-huh. ¡Hombre! ¡Méndigos curiosos! Susana de Los Ángeles. No, pues va ganando que sí los abrirían, ¿eh? Susana, ¿cómo estás, Susana? Don Cheto, le mando un besote, pero de esos tronados, lo adoro por acompañarme todas las mañanas. Oh. Giselle, te adoro, corazón, pero esta vez me voy con el chino. ¡No! De verdad, yo no los abriría. No los abriría. Porque hay hijos de por medio, ¿verdad? También puede que haya hijos de por medio y no quisiera yo borrar esa imagen que tienen de su mamá, ¿verdad? Por yo abrir algo y estar curioseando y estarlos provocando. ¿Sí me entienden? Como que eso me calaría más a mí. Uh-huh. Darles esa imagen a mis hijos de que tal vez hubo un engaño, hubo, porque pues yo sería de esas personas que no lo podría esconder, ¿verdad? Si uh-huh. mi dolor fuera tan grande, lo reflejaría en mí. Entonces mis hijos también tuvieran ese dolor también. Esa imagen de su padre o de su madre, ¿verdad? Entonces la verdad que yo no lo sabría. Fíjese que tengo un comentario muy así como todos los que nos han llegado. Difícil para él, no voy a decir su nombre porque me pide el anonimato. Dice Don Cheto, al respecto a la historia que acaba de contar, lo mío es igual, nomás sin la muerte. Yo y ella nos separamos y ya estando fue separado, descubrí que ella tenía, que ella platicaba, tenía una amistad con un hombre. Ahora yo puedo con un clic ver todo lo que se ha mandado con este persona, pero no me atrevo y todos los días dudo y a veces me dan ganas de abrirlos, a veces no, pero yo creo que con lo poco que he visto es suficiente. O sea, es lo que dice el amigo, o sea, que está igual también. Pero ya no, pero sigue no, con no, ella, ya no todavía, como que a veces le dan ganas de sí abrirlos, a veces no. Pero pues ya están separados. Ya tiene rato el sí y el no abrirlos. Uh-huh. No, bórralo, compa, bórralo. Pero es que eso te va a atormentar siempre, Don Cheto. Voy con Alejandro de Fresno, línea número 4. Bueno, ya es Alejandro, ¿los abriría o no los abriría, viejón? Don Cheto, lo amo y a la Gisela deseo. Gracias, baby, yo a ti. Oiga, aquí todos lo amamos, everybody, hasta los micrófonos lo aman. ¿Cuál es usted? ¿Usted se abriría los correos? Mire, Don Cheto, yo abriría los correos y si encuentro algo malo, la desentierro, la vuelvo a matar y la vuelvo a enterrar, Don Cheto. Oye, tú me saliste medio acelerado, no manches. Bueno, está bien. ¿Tienes un mensaje de WhatsApp? Vale, jálate, chinampa. Don Cheto, ¿cómo está, viejito bofón? Opinando en el tema, yo sí los abriría, Don Cheto, para descubrir si me engañó, nomás para decir qué bueno que la tierra se la trago al eje. ¡Ay! Pues no sean así, va. ¡Qué vengativo! No, no, que es que está bien. Mire, ahora, normalmente yo soy la que soy vengativa. Andan y mire, agresivos, no reaccioné así. ¿Quieren saber qué hizo el hombre ya en el desenlace? ¿Qué? Es que no, no los debes de abrir. Ah, o sea, sí, ya, tiene ya la murió. Respuesta. Esta historia tiene un desenlace, el desenlace, lo que hizo el hombre de la historia, porque la historia... A ver, díganos, pues. Nomás quiero cerrar con una última llamada, que es José Luis. Buenos días, amigo José Luis, línea número 5. ¿Cómo estamos, José Luis? Buenos días, Don Cheto, lo amo. ¡Te amo, José Luis! Oye, José Luis, ¿tú sí los abrirías o no? Cierro contigo. Mira, Don Cheto, yo pienso que no, porque yo recordaría mejor los mejores momentos que viví con ella y ver lo que me dejó mis hijos principalmente. Yo pienso que ya juzgar a una gente que ya pasó a mejor vida no tiene caso. Está mejor así. Ok. Ahí nomás le encargo una cosa. Deje venir a la Gisela acá para la Santa Bárbara para llevarme la almohada un ratito. Vamos, sí, para que la lleve allá al mall. Gisela es dueña de dos resorts allí en Santa Bárbara. Ay. Ya quisiera, viejo, si fuera dueña estuviera allá. Ya estuviera. Ok, les voy a decir el desenlace de esta historia, lo que hizo el hombre de la historia, ¿ok? Ok. Cuando él se da cuenta de que existe una carpeta, un folder con los correos electrónicos de una de su esposa difunta, cotorreando con un amigo, el hombre tiene tentación de leerlos, pero al mismo tiempo él dice que tal vez él se debe quedar con la imagen que ella siempre le dio. Con un pulso seguro, el hombre ve la pantalla, desliza su dedo y borra los mensajes. ¡No! ¿Los borró? No los vio. El hombre de la historia que yo les conté, ajá, no los vio. Yo haría lo mismo. Oh my God. Cuando los borra, le habla a su hermano y le dice, carnal, no pude ver los mensajes porque le había dicho al hermano que lo que había encontrado. Y el hermano le contestó, hermano, tú siempre haces lo correcto. No sé si sea lo correcto o no. Yo no los voy a ver abiertos. ¿Usted no? Yo tampoco. ¿Por qué, señor? No, porque yo no los abriría. Sí, me mataría la curiosidad y probablemente, mire, les voy a decir una cosa. Yo, volviendo a que soy un hombre muy gris, más gris que mis codos, yo soy de las personas que cree que la decisión, a ver, que en la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida, en un 80%, nos vamos a arrepentir y siempre nos preguntaremos qué hubiera sido de haber tomado la decisión B. Sí. Por ejemplo, está usted ante un menú de un restaurante y no sabe si pedir un cóctel de camarón o un molcajete de asada, pollo y chorizo y queso. Lo que pidas, cuando te lo traigan, vas a decir, hubiera de haber pedido mejor el cóctel. Y si pides el cóctel, habría mejor pedido el molcajete. Pues sí. Yo creo que la vida es así. La mayoría de las veces yo así soy. Siempre me pregunto qué hubiera haber escogido el otro. Y aunque sé que toda mi vida voy a estar diciendo, mejor si lo hubiera abierto, creo que yo lo borraría. Porque yo me quiero quedar con esa cosa en la mente de cómo era mi esposa conmigo, de cómo fue conmigo y la imagen que tenía yo, tal vez pulcra, que tenía de mi mujer. Y a lo mejor en vez de dejar que la mente se vaya como caballo de en galope hacia que eran mensajes de amor, yo puedo frenarla y hacerla que se vaya hacia que no eran más que mensajes de cualquier otra cosa. Pero no me malinterpreten. De todo modo voy a tener la curiosidad. Esa sería como mi Advil, como mi Tylenol para calmar a la mente loca en esos momentos en que se empieza a desbalagar. Pero creo que yo no los vería. y no que yo esté bien y ustedes estén mal, ¿eh? No, no, a lo mejor lo ideal sería verlos. Pero conociéndome a mí, yo no los veo. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Cántate un pedacito de que no quede, güey, ya. ¿Cómo va? ¡Saí! Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Y es que la quiero tanto, tanto. ¡Solo, chino! Pero me dolió. No, perder, me tocó perder. Quítelo. Tengo que olvidarla. No, a usted sí le sale. Carla de mi alma. Yo no me la sé toda, nomás me sé el coro. Que llena mi piel. ¡Todos! Que no quede nada. ¡Huella que no hay que! Es lo que le dije. Que no quede nada. Ahora sí. ¡Todos! Que no quede huella, que no hay que no. ¡Gisela está huella! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo, hombre? Pues ya lo escuché, fíjese. Avisín, dijo aquel. Oiga, línea chica Ferrari, limpiamos las líneas, hija. Sorry, you call can I be go through. Goodbye. Okay, vamos a ir a líneas telefónicas. Las volvemos a limpiar. Échale otro cleaning allí, otro cleaning. Es que, ¿sabe qué? A mí me ha tocado hablar a la radio para ganarme algo. Y cuando dice el locutor, marque eso, oye, imagínese ahorita la persona que oyó trin. Y le colgaron. No la rayaron. Ahora sí, chica Ferrari. ¡Otra vez vamos a limpiarla! ¡Ay, Donchito! ¡Hombre! No lo emocione nomás a uno así por nada. Aquí el WhatsApp están hablando, déjale contestar. Hablándolo por lo claro. Esta es llamada al azar 100%, señores, llamada al azar. ver. La primera que entre me la pasa, chica Ferrari. Buenos días, ¿quién habla? Don Cheto. Sí, bueno, ¿quién habla? Mi nombre es Cecilia. ¿De dónde nos llama, Ceci? De aquí, de Bakersfield. Ay, Bakersfield. Ceci, ¿cómo le caerían $1,000, Cecilia? Muy bien, Don Cheto. ¿Para qué los va a querer? Pues mire, yo ahorita no estoy trabajando actualmente, uh-huh, y ya empecé la alcancía de la quinceañera de mi hija. Ajá. Y eso me vendría como anillo al dedo. ¡Se los acaba de ganar, Cecilia! ¡Cecilia de Bakersfield, te ganaste $1,000, hija! ¡Hija! ¡Ceci! ¡Eso! Necesitamos. ¿Por qué llora? No sé, me siento bien contento, me siento muy feliz cuando la gente gana. Ay, sí, claro, pues es que $1,000 ya son una buena ayudita. Yo nomás digo que tenemos mesa VIP para los 15 años. Sí, ¿sí te no? Nos va a invitar a la quincearaña, Cecilia. Van a ser los primeros en la mesa VIP. Oye, Ceci, dile al chino que va a ser padrino de algo para que se le quite. Ay, por andar de bocón. Acaba de cortar la llamada. Oye, ay, perdió. Cecilia, no, no, no, no, chino, no te saques. No ¿tienes, te saques? ¿Tienes marido, Cecilia? Sí, sí, tengo marido. ¿Qué trabaja? Él es instalador de pisos. Ah, no, pues cualquier rato ahí que me haga un paricutín. Ay, usted diario pidiendo paros. Hablando. Cuando quiera, Don Cheto, nomás me avisa. Oiga, Ceci, no me vaya a colgar para ponernos de acuerdo y darle su milpa. Ceci, muchas gracias por escucharnos. De nada, Don Cheto, gracias. Pues es que la chica Ferrari le cuelga la bobona. ¿Le colgaste, chica Ferrari? Sí, guanga. No manches. ¿Le dijo guanga? ¿Yo qué? ¿Le dijo guanga a la chica Ferrari ahorita? No, no, le dije guanga. Le dijo guanga. A mí ya me güeyó. No, a la chica Ferrari ya le dijo guanga. ¿Cómo dije? Yo no sé lo que digo. No le cuelgue, guanga. Así le dijo, así. Pérese. Y a la Gislana le dijo güeyona. Ya le dijo güeyona. ¿Me perdonas, guanga? ¿Tú, chica Ferrari? ¿Te puedes ir bofona? ¿Eso qué, viejo? ¡Bomba! ¡Guanga! Me doy. Ay, no, no, no. Oiga, regresamos próxima hora con Necedad o Necesidad, ¿va? Ahora no hay twist, es Necedad o Necesidad nomás. Normalón, normalón. Normalón, normalón. Ah, señor, acaba de regalar $1,000. La gente te va a hablar y... Hable para los $1,000, hable para los $1,000. Sí, aclaramos ya. Para que aquí damos. Para que vea que aquí traíamos con queso las gordas. Los locutores andan en la púa perrés, pero para el público hay que darle. Señores, Necedad o Necesidad. ¿Tiene usted una necesidad? Llámenos en este momento o antes, si es posible. Al 818-520-1055, regresamos. Está ahí de Oquis. Ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. Minutos después de la hora y llegó el momento de hacerlo enojar, de hacer que si en este momento usted estaba feliz, había levantado con el pie derecho, pues se acabó. Ahorita vienen los corajes aquí en Don Cheto al aire. Necedad, necedad, necedad. Gracias. Permíteme interrumpirte tú, desconocido. No, ¿por qué desconocido? La pero ahorita está... lo que vamos es a un caso desgarrador. ¡Oh, desgarrador! ¿Tú ya tiene conoces? ¿Caso, viejo? Ya. Todavía ni escuché el caso y ya está desgarrado. Ya lo escuché yo. Ya me pasaron los datos. Quiero yo, ponme una música triste, chica Ferrari. Ándale. ¿Cómo le haría chica Ferrari? Rum, rum, rum, rum. ¿Cómo? Rum, rum. Ay, chica Ferrari. Rum, rum. Se me despen. Tengo en esta línea telefónica a una mujer luchadora de la vida. Se llama Betty. Acompáñeme a ver esta triste y desgarradora historia. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, qué gusto saludarte. ¿De dónde nos llamas, Betty? Ahorita ando en Canal Park, pero vivo en Silmar. A ver, Betty, ¿cuál es tu necesidad esta mañana? Canal Park. Mire, yo trabajo en una escuela privada y vamos a salir de vacaciones. Eso quiere decir que ya no va a tener dinero ni para la renta, ni para biles, ni para nada. Solo me quiero poner a vender tacos dorados enfrente de mi casa. Ok. Solo necesito un carrito. Ok. No. ¿Necesitas un carrito para vender tacos? Un carrito de taco. ¿De qué tipo de taco? Carrito, comen tacos dorados como flauta. O flauta, okay, taco dorado, flauta. Ok, taco dorado es tortilla doblada, flauta es tortilla enrollada. Misma. Yo hago taco, ya, porque hago tacos de papa y... ¿Como de canasta? No, dorados, like. Tacos dorados. Pues, ¿qué dijo de papa? Pues el taco dorado de papa, de pollo. De papa, de pollo, okay. De carne, de los... ¿En la escuela en qué trabajas ahí, en la escuela? Soy lunch lady y también hago limpieza, hago un poquito de todo. Ok, lunch lady allí. ¿Y salen de vacaciones cuándo? ¿Ya? Pues dijo que... Los niños mañana y nosotros el lunes. Ok. Entonces, sale de vacaciones y usted es casada, Betty, ¿o cómo está? Estoy casada, tengo 4 niños. ¿Cuánto van a estar de vacaciones? ¿Como un mes? Los niños salen mañana. ¿Y regresan? Y nosotros salimos el lunes. Ajá. Vamos a salir por 3 semanas, casi el mes. Oye, Betty, ok. Entonces, en dado caso que tú, pues ya no estés trabajando, entonces, complicaría las cosas, me imagino, en casa por el sueldo de tu marido, que a lo mejor tú ya cuentas con ese dinero. Sí, porque yo pago la mitad de para la otra mitad. El año pasado los quedamos sin dónde vivir, quedamos con mi hermana porque no podíamos. Cada año cuando yo salgo de vacaciones, ajá, perdemos todo. Pero no. Todo perdemos. ¿Y qué tal los ahorros, Betty? Te lo pregunto en forma de que la gente se va a cuestionar esa pregunta. Pues tratamos de ahorrar, pero como tenemos 4 niños, ¿de qué? No se puede ni renta. ¿De qué edad es, Betty? Mi renta es 2050. Y vamos a lo mismo. ¿Cuánto pagas de renta? 1050. 2050 de renta. Joder, por una backup. ¿Are you serious? ¿De cuántas recámaras? Dile a la gente y más para que no se vengan para California. 3 recámaras y no cocina. ¿No, no cocina? ¿No recámaras, no cocina? 3 recámaras, no cocina. Ah, pues también tú estás ahí metida ahí, hombre. No. Oye, no. Betty, ¿y qué? Cuando perdí mi casa, eso se queda en record. So, nadie me quiere rentar. So, eso o lo que agarro o nada. Ajá. Ok. Entonces tienes 4 hijos, estás casada, pagas 2050 de renta. Vive al día. Y tú ya sabes que cuando las vacaciones te vas a quedar sin ingreso. Yes. Y siempre en las vacaciones tú y tu esposo le andan allí batallando. Sí. O sea, este es el lugar de las vacaciones de esperarlas con emoción. Las esperan con sufrimiento. Yo no espero vacaciones con emoción, yo espero las vacaciones de oh my God, ¿qué voy a hacer con mi vida? A ver, pero Betty, te voy a hacer una pregunta que la gente se está preguntando, hija. Yo no te la pregunto de mi corazón, de mi corazón no sale esta pregunta, ¿ok? La quiero hacer porque la gente se lo pregunta. Es, ¿por qué tú... Si ya sabes que 3 semanas no vas a tener un ingreso, no, tú y tu esposo no hacen un plan para esas 3 semanas no andar sufriendo? Porque cuando los quedamos sin, el año pasado no trabajó mi esposo, no había trabajo y estaba trabajando con scratch en la calle allá. Yo era la única que estaba pague y pague. Solo los atrasamos en todo. Quedamos debiendo, dinero que pagamos, estamos viviendo cheque a cheque, pues, como quien dice. ¿Y nadie les echa la mano, Betty? ¿Familia? ¿Nadie? ¿Amigos? Cuando no tenemos que comer, mi hermana me ayuda. ¿Pero por qué no van a tener que comer si los dos trabajan? Porque todo se va a la renta, al pago del carro, a los biles. Pues también que van a tener carro del año, señor, ¿qué pues? No traen carro del año. A ver, no te consta. No te consta. ¿Estás en papelá? Un carro de 2011 que está bien cerrado, que no tiene ni llantas buenas. No, pues sí. ¿Cuánto tienes tú de casada con este camarada? Tengo 10 años. 10 años. Ok. ¿Vas de papelá? Sí, ella nació aquí, tiene voz de... No, sí, yo nací aquí. Nació aquí. Ay, arréglame papel. Oye, Betty, ¿y los tarjetazos, pues? Porque el chino va a decir, ay, pues que saque una tarjeta de crédito. ¿Tarjetean ustedes mucho o tienen el ¿cómo se llama? ¿El crédito? El crédito madreado porque perdieron una casa. Perdimos todo, perdimos casa, carros, perdimos todo. ¿Por qué perdieron todo? Mi esposo trabajaba tenía trabajo bueno. Uh-huh. Y perdió, se lastimó en el trabajo, perdió su trabajo, perdió todo. Y I couldn't do it no more. Ya no podía pagar yo nada. Todo pero no, no ganó demanda. A vivir a, no, no ganó demanda y tuvimos que vivir en México con mi mamá porque no teníamos en dónde vivir. No más. Fuimos con todos los niños a México. ¿Qué edades tienen tus niños, Betty? Tengo uno que se va a graduar esta semana, de 18 años. De la escuela. Tengo uno de 16. Ajá. Tengo mi niña de 14 años y mi niño de 13. Oye. O sea que ninguno es de tu esposo actual, ¿verdad? No. Ok. 18, 16 y 13. ¿Y el de 18 y 16 no están trabajando part-time? Hombre. ¿O no, más mi niño, el de 18 años trabaja, pero para pagar su, like, sus cosas, sus estudios, sí, sus libros. Sus V-Box y todo eso. Quiero corregir lo que dije porque dije norteña fracasada. No es cierto. Ya, gracias, Chino. Qué bueno. Porque es pochilla fracasada. ¡Cállate! Pochilla. ¿Con cuánto alarmas para poner los tacos dorados allí? Yo creo que con unos 700. ¡Ah! Porque el carrito cuesta como 500. ¡Ay! Y luego la comida, unos 200. Ya pedí el permiso. Ah, ya pedí el permiso. Ya tiene 700, bola. ¿Va a abrir McDonald's o qué? No estés de payaso tú, por favor. Es un el guinda, viva. Señores, un pocito de taco. Ahora, yo nomás digo, ¿qué no necesitas tú nomás una? Digo. Estoy diciendo lo que la raza dice. Nomás ocupas un aceite caliente. Vámonos, un caso con aceite caliente. Y adentro picas las lechugas. Están aventando todo. Crema, queso y salsa. Pero tú, ¿cómo está el carrito? ¿Cómo es ese carrito? Tacto mía, vare. Es un carrito y tiene para como un deep fryer. Uh-huh. Y luego tiene para tener la comida calientita. Ah, ok. Tienes razón. Yeah. O sea, va profesional. This thing is going professional. Ahora, Betty. She's going pro. She's doing going it all right. All the way in. Betty, ok. Entonces, vas a vender. Ay, no sean mal pensados. Ok, tienes tu trabajo aparte. Obviamente, después los niños regresan de vacaciones y toda la cosa. Vas a regresar a tu trabajo. ¿Y piensas hacer ambas cosas o ya después ya el carrito lo vas a dejar porque pues ya vas a regresar a tu trabajo? Me gustaría hacerlo todos los fines de semana, chico. A mí no me gusta estar en casa. Para a mí me gusta trabajar. Ya quedamos. Okay. Betty, ok, entonces ahí va, 700 bolas por un carrito de taco dorado. Qué bueno que está vendiendo taco dorado y no tacos, porque ya hay mucho taquero, ¿verdad? Sí. Taco dorado. Ella paga 2,050 de renta, 3 recámaras, no cocina, no me vale, pues qué casa tiene la gente ahí. Los que la rentan, ¿verdad? Ella es lunch lady, pero como salen de vacaciones un mes casi, 3 semanas, pues no recibe ella pago. Y la neta vive a raya con su vato. Tiene 4 morrillos, 18, 16, 13, y el otro que saqué de cuánto. 14. ¿Y 14? Ok. 13, 14, 16, 18. 14. Y paga 2,050 de renta. ¿Qué pongo primero? Necedad y luego necesidad, ¿verdad? Ey, es primero necedad y luego necesidad en el Twitter. Sí, porque la gente nos confunde. La vez pasada puso al principio y no, hombre, hasta nomás yo. Nomás se trata de leer, ¿eh? No. O sea, ni siquiera es de adivinar. O sea, tú cuando vas a firmar un papel, no porque esté una rayita, la vas a firmar por nomás. Sí, tienes que leer. A escribir primero necedad y luego necesidad. Está necesidad. Está bueno el caso de hoy, señor. No, ¿cuál bueno? El caso de hoy. ¿Cuál bueno? Pochilla fracasada. ¡Cállate señor! Tú! ¡Abra los ojos! Regresamos con llamadas telefónicas. El caso de hoy está bueno. Está buenero. Está guanero. Se va a aprender chicale no, la raza. Tengo está debatible, ahorita, la verdad. Ay, pues ahorita me hablas. Ahorita, venga. Préndase, chavalada. Préndase. 818-520-1055. Bueno, ahorita va a dar el punto Giselle. Estamos en un caso, la verdad, desgarrador. A ver, señor. Este no es un caso desgarrador. Este es un caso de una clásica familia, pochillos fracasados, señor. ¿Por qué te encanta? Mire, Betty, yo le voy a decir cómo son Betty, espérate. Betty quiere 700 para poner un puestecito de tacos dorados, flautas. Pero lo quiere bien. Entonces ella va a ponerla fuera de su casa con miras a vender fines de semana tacos dorados. Ella es lunch lady, pero como vienen las vacaciones, van a estar tres semanas en la banca sin ganar feria. Y por alguna razón, no la andan armando con su esposo. No. Pues no es por una... ¿Sabes cuál es la definición de riqueza? Bueno, una de las definiciones de riqueza. ¿Qué? ¿Tú sabes qué tan rico eres? Dependiendo cuántos días puedes vivir con tus ahorros. O sea, yo soy rico 2 días. Hay gente que es rica 1 año. Hay gente que es rica 1 mes. Hay gente que es rica 3 meses. 3 meses, señor Saca. Aquí nuestra amiga Betty no es rica no, nada. Nada. A Betty no va a trabajar un día y se le va, como dice mi amigo Jorge, se le bambalea el barco. Chino, Tienes 2 minutos máximo para hablar de lo que vas a hablar. Primero, yo estoy en contra de esa gente que se pone en las calles a vender. Yo sé... A ver, perdón. Perdón. Es que, mire, yo vivo en el valle también. Yo vivo allá por lo que es Norris, Reseda, Porter Ranch, como le llamen. No, ¿sabe qué? Toda la calle de la Reseda, para ir yo a la famosa Vallarta, ya no hay un puesto. Ya hay un puesto aquí, hay un car wash que en la noche le ponen otro puesto, ponen otro. O sea, ya está lleno. Eso hacemos. ¿Y sabe qué va a pasar con la policía? La gente nos empiezan a tirar por ponernos así en la calle de vendedores ambulantes. ¿Por qué? Porque... ¿Qué te molesta a ti, güey? No, señor, porque se ve mal. Ahora, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor empiezas. Pero oiga, ya puso uno y como uno, el otro ya pegó y el otro también ya se puso. Y a la esquina hay otros dos. Pues, vale. No, pero el sol, señor, sale para todos las personas. Pero sí, ahí el chino tiene un pequeño punto. No, usted no le esté solapando, no, Chito. Son latinos que, ¿sabe qué? Deberíamos estar orgullosos que están buscando... Espérame. La manera de darle de comer a su familia y no están robando. Y no le están pidiendo, no le están pidiendo al gobierno. No te encimando, no te encimando. No, sí, yo me le encimo. Ay, ya quisieras, puerco. A ver. Me está albureando, señor. ¿Va a dejar que le falte respeto así? No, le falta respeto. Gracias. Princes, let me tell you something, honey, bubu. Mira. Lo que dice el chino, hay una cosa. Así somos en México. Okay, don Cheto. Si yo pongo una taquería y me va bien, mi vecino va a poner otra. Ok. Y va a vender tacos y gelatinas. Y luego el de la tercera casa va a vender tacos, gelatinas y raspados. Y el de la cuarta, y así nos vamos. Pero entonces, ¿qué tiene que decir cuando dice que se ven mal? No. Que se ven mal, dígame. Tú no eres dueña de un restaurante que te costó abrirlo, que pagas renta, que pagas permisos, que llega... claro, pagas personal, tienes gente trabajando, que llega el güey de sanidad, te pone ahí el, ¿cómo se llama? El termómetro. A ver. Y si no está la temperatura la comida, te la tiran. Ay, no. Sí, hombre. Y qué yo bien chido. Voy a agarrar mi carrito, lo pongo afuera de mi casa, la intemperie. Ahí como Don Cheto vendiendo tacos cuando empezó aquí. Ridículo, haciendo sus tacos. No, cuando tienes, ¿sabes qué me sorprende? Que eres padre de familia. Si tú en algún día en tu magnífico mundo de magnate llegaras a perder este trabajo y tuvieras que darles de comer a tus hijos y no tienes nada en el banco, tienes la única posibilidad de traerles y llevarles comida a tus hijos es poniendo un changarrito. Ay, usted siempre, señor, por favor. Ay, siempre lo defiende. Permítame. Él ya está trabajando. Señor. Él ya está, nomás que hice una cosa. Él ya está preparándose para cuando lo corran. Se fue a poner nalgas falsas. Ok. Ese iba a ser su income. Correcto. Pero dígamelo, como padre de familia, si usted no tiene otra manera de hacer dinero, le va a buscar para llevar. No, pochillos fracasados. Bilingües. Tienen papeles, señor. ¡Pocho fracasado! Yo estoy hablando en general de las personas que venden en las calles. Señor, para mí que el vato se hizo el güey que se lastimó para no trabajar. ¿Por qué? Porque también son 4 hijos que no son de él. ¿Él por qué mantiene? Dice, ay, I don't know, Rick. I don't have to say. Dígalo. Yo siempre lo he dicho. ¡Qué vergüenza! Todos, ¿sabe qué? Voy a regresar al baño. Me salí del baño y paré. No, pero ¿dónde vas? Escucha, por favor. A ver, déjala. La gente. Ok, adelante. Tiene razón. Bueno, retaguardia. Me comí un sándwich de atún y me la lavé y hice del 2. Y luego. Señor, qué asco. Ok, pues. Entonces, tú tienes que saber que trabajas. Es lo mismo que el que trabaja en la pizca y sabes que va a llegar un momento en donde se acaba la temporada y tienes que ahorrar para cuando no hay. Lo mismo que en Chicago, viene la nieve y sabes que tienes que parar porque va a caer nieve. Lo mismo aquí. Tú sabes cada año que salen de vacaciones los niños. No es algo que digas, uy, me agarró de imprevisto. Uy, ¿sabes qué? Fue así como de la nada. No, señor. Cada año pasa lo mismo. Cada año... hay vacaciones y las mismas fechas cada año, año tras año, y tú debes de prepararte si vives o trabajas de eso, señor. Ahora, yo en lugar de ponerme a agarrar un puesto ahí de taquitos, que no sabes si le va a funcionar para empezar, si estén buenos. Porque primero, le voy a decir una cosa, los que van es tu prima, es tu tía que te van a apoyar. Va a lo mejor el vecino ahí de metiche a acercarse a ver si están buenos los tacos. Ay, vive en área latina, de que se le va a vender, por favor. Diario, ¿te gusta echarle tierra a la gente? Yo no sé cuál es tu problema. Ah, ahora, señor, trabajen, digo que en el lunch, en una escuela. En la lonchera de la escuela. No, hombre, la lonchera, la comida de la escuela está bien gacha, está bien fea. Ahí va a fracasar en los tacos, señor. Necedad, pochilla fracasada, señor. Mire, abra los ojos. Aquí lo de que deberíamos hacer es buscar a alguien que esté rentando y que le quiera rentar más barato porque se están dejando caer. Porque eso sí, pagar 2,000 bolas por una 2 cuartos. ¿Se le hace gracioso que se exprese así? No, pues es que es la verdad. Una persona de radio que se supone que tiene que usar su voz para cosas, ¿se le hace usted gracioso? Pues es que se la están dejando dinero, hija. Se la están dejando dinero con 2,050. Por dos yo pago dos, yo tres pago cuartos. $2,150 Tres recamas, yard de frente y yard de atrás. Sí. Sala güenera y cocina está en güenerilla. Sí. ¿Para qué hace ya necedad o necesidad? Ya mejor haga la necedad. No, y usted no, se burla de las sandeces de este. Vete y así al corte este comercial segmento. Y regreso con la llamada. Estoy dando opciones. Busquemos no gente que rente y que le quiera hacer ya. El paro. Eso es ayuda. Don Cheto. Bueno, señores, tenemos un caso el día de hoy. Bienvenidos a Necedad o Necesidad, 34 minutos después de la hora. El caso de hoy en Necedad o Necesidad es el de nuestra amiga Betty. Betty trabaja de lunch lady en una escuela privada. Salen de vacaciones, creo que ahora mañana, y pues ella se queda 3 semanas sin ingreso. Quiere poner un puestito de tacos dorados afuera de su casa. Ocupa 700, necesita 700 baros para el carrito. Está casada con 4 chiquillos ya grandes, 18, 16, 14 y 13. Paga $2,050 de renta. Necedad o necesidad. Esto está muy parejo. Giselita, hija, tan chula tú. ¿Sabe qué? Yo estoy bien desilusionada con usted. Ni me voy a poner a pelear, la neta, why, no tengo energía de pelear. Why did he ¿por qué say me, me desilusiona que usted, es que siendo una persona muy coherente y muy centrada, a veces le da risa a las andeces de este señor? Que este señor nomás se la pasa diciendo, A ver, ¿cuál señor? ¿Tú? Joven. No, señor, joven. Eres un señor. Es joven. Aparte, es joven. ¿Pero tú es joven? ¿Qué necesidad? ¿Por qué? Se la están dejando caer toda, hombre. ¿Ya ves? En la renta, señor, en la renta. Chino, la renta. Muchas personas ¿y aquí. ¿Y usted hasta dónde se bloque, Naro? No, sí, decir, sí, sí, está muy fondo. Caro la renta para ella. Ok, vaya. Don Cheto, pero, ok, ya, vamos a viene dejar a un lado encima. La renta. ¿Qué importa? La renta no es el caso aquí, no, ese no es el encima. Problema. Las rentas no están así encima. Acá. Just go ahead and talk. Este nomás asume, eres bien un irrespetuoso, eso es lo que me da coraje. Don Cheto, esta chava es de admirar que quiere sacar adelante a su familia, no está pidiendo para que le dé nomás el dinero, o sea, ella quiere tener un negocito, además le va a hacer un gran favor, porque si están batallando, después cuando regrese su trabajo, eso le va a servir para un extra, y a lo mejor ese extra dinero que va a hacer con su carrito, lo que sea, le va a ayudar para salir del atolladero. Tiene razón, hija, tienes un corazón muy bonito. Voy a las llamadas, ay, señor, busque soluciones. Ella está buscando soluciones. No, mira, solución se la voy a poner así. Primero, te lo están dejando caer con la renta. ¿Por? En moverte el lugar a algo más barato. Segunda, no vendas tacos. ¿Sabes qué está de moda? Haz prep meals. Ponlos en internet y entrégalos a domicilio. Ay, entonces sería lo mismo. ¿Por qué le estás quitando el jale a las otras compañías que venden prep meals? Porque es algo es lo que mismo, está de moda y que no, puede ser pues, no, ya voy a las llamadas, pues, chachalacas, chachalacas. Voy con José. José, necesidad, Josón. Hola, buenos días, Don Cheto. Viejón, ¿qué opina, necesidad o necesidad? Mire, si para mí sería necesidad si ella no fuera nacida aquí, pero como es nacida aquí, creo que se me hace una necesidad. Puede encontrar algo mejor, habla inglés. Hay muchas compañías que pagan 17, 18 bolas la hora. Una de ellas es Amazon, Don Cheto. Gracias, bien, tú muy bien. Voy con Carlos. Inglés, empapelada, abra los ojos, por favor, señor, me da coraje. No puede ser que alguien que sabe inglés, español, con papeles, hay gente que no tiene papeles y está mejor que esas personas. La bien. Libran más, señores, voy, que venimos del otro lado. Está ahí en la línea. Ay, ya. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? ¿Necesidad o necesidad, viejón? Engrego, Don Cheto, buenos días. Ay, te oyes, vale. ¿Qué opinas? What are you doing? Necesidad. Pues mire, mi señora trabaja en la escuela. Ahí les pagan poco, Don Cheto. Sí, pues. No creen que es la gran cosa. Ah. Nomás trabajan 2-3 horas al día y... Y si el camarada, su esposo, tiene un jale que no gana mucho, pues... Lógico que no la hacen. No se van a... ¿Y por qué no te cambias de jale, siendo que hay papeles? Ay, Chino, tú todo se te hace la vida tan fácil. Yo no sé en qué mundo de caramelo vives tú. Me sorprende. Francisco, necesidad, necesidad, chavalo. Necesidad, Don Cheto. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que uno no sabe, pero qué tal si el vato también no le echa la mano, a lo mejor se la está rifando la morra solo, ¿no? ¡Se la tiene que echar, es su esposo! ¿Cómo que no, señor? A lo mejor no se le echa, sí se le echa, no, pues. Se la tiene que echar porque es su pareja. Y si no se le echa, pues porque no son sus hijos. Voy con Eva. Ay, claro a ver, Eva de Deleno. ¿Cómo estás, Eva? Don Cheto, lo amo. No sé si es amor, pero te invito a descubrirlo. Oye, necesidad o necesidad. Don Cheto, es necesidad. Sí, necesidad. ¿Por necesidad o necesidad? Necedad. ¿Por qué? Porque ella se tenía que haber preparado con dinero si sabía que iba a salir de vacaciones y luego ya están los papás y los niños. Pues sí, pero no está fácil nomás decir, me voy a preparar, pues gracias. Te preparas, ¿cómo te preparas si vives a raya? Imagínate, perdiste a todo, raya. Don Cheto, ¿usted cree que ella hubiera escogido perder su casa, perder, o sea, claro que no, nadie se prepara para esas cosas? No, pues no, pues bien, ya tengo que ir al veredicto final. No, yo nomás digo, abra los ojos, señor. Ay, ya. Queda un minuto nada más, un minuto nada más. No, señor. Para que usted vote en el Twitter. Un minuto nada más, Don Cheto, al aire, vote en el Twitter porque se cierra la votación. No, no puede ser, señor. Este está... tipo de acontecimientos le puede pasar a cualquier persona. No puede ser esto necesidad. Sí lo es. Bilingüe, sí lo es. Con tiene papeles, cuchillos fracasados. Que tiene no, cuatro hijos. Que no la... Yo conozco gente que no tiene papeles. Ay, y están mejor que estas personas. Pa, si, me cae que si gana me voy, neta. Pues lárgate ya de una vez, ándale, córrele. No, ya, señor, ya estuvieras, ya estuvieras. Señores, falta nada más 36 votos para cerrar la votación de los 1,000. En Don Cheto al aire. En Twitter, vote por favor. Es para empezar su negocio, Don Cheto. Porque les digo qué dijo la persona. Tengo ya los votos. Vote por necesidad. Se los digo después del corte comercial. Ay, no sea así, señor. Oh, perdón, perdón. Señores, no puedo con esto, no puedo. Ponme la música de ya de votación, chica Ferrari, porque alargamos este segmento porque la cosa está en 50-50. ¿A poco sí? Sí, vale. En este momento, cuando son 46 minutos después de la hora, pongo mi timer y voy a dar un minuto más para el cierre de votación. Don Cheto al aire, ahí está, necedad, necesidad, vote usted y corre tiempo. Un minuto más y cerramos votación. Esto está en 50-50. Don Cheto, necesidad, la verdad. ¿Por qué no ayudarle a nuestra propia gente? ¿Por qué tenerles que echarles tierra? Don Cheto, ¿me deja comentar algo? No, gracias. Sí, adelante, hijo. A mí me parece que cuando es un caso tan cerrado como este... Usted, con no, su envergadura... No, no me eches a mí la... Usted podrá dar su voto de calidad. Ándele, atórele, atórele. Señor, ¿cómo se llama el show? Don Cheto al aire, señor. Usted puede decidir. No. Abra su Twitter y póngale necedad. Gracias. Necedad o necesidad. 30 y 40 segundos. Hijo. En 20 segundos se cierra la votación. El caso es de los más cerrados en la historia. Necedad o necesidad. I am so scared. Es una pochilla fracasada, recuérdenlo. No estés ofendiendo, neta. No permite que ofenda. Ese es mi problema contigo, Chino. Ese es mi problema. Se cierra votación, señores. No. Señor. El público ha dicho que el caso de Betty, que trabaja en una escuela privada de Lunch Lady, sale de vacaciones y va a durar 3 semanas sin recibir cheque. El público ha dicho el día de hoy que el caso de Betty es una... ¡Es una! Señor, ya habla, ya. ¿No te quiere llevar por esta loca? ¿Usted? Deja de ofender a la gente y a mí. Cállate el perro, hocico. La loca eres tú, no ella. En efecto, la loca es ella. No, tú, güey. ¿Yo por qué? Pues él te dijo loca, a ti no... Por eso. ¿Cómo permite? Nomás le voy a decir, ¿cómo permite que me ofenda a mí, que ofenda a su radio? Escuchas. No puedo creer. Sí, ¿a quién? Sí, le estás diciendo pochilla fracasada, ¿o no? Sí, tiene razón. Sí, mira, lo que uno dice con la boca lo sostiene con los huevos. ¡Bravo! ¡Bendito sea Dios! ¡Vamos al aire! ¡Bendito sea Dios! ¡Lo van a censurar tú, hombre! ¡Hombre! Entonces, por favor. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué usted sabe? Mire, ¿sabe qué, señor? ¿Usted le encanta? Sin ti, le encanta. Señor, nomás le digo que usted puede ejercer un voto de calidad, es lo único que dije. Okay. Por favor. Señores, el público ha dicho esta mañana que el caso de Betty es una... Con un 51%, 1,700 votos. El conteo de Twitter solamente. El público ha dicho que es una... ¿Qué? ¡Necesidad! ¡Yes! ¡In your face! ¡Bravo! ¡In your face, fracasada! ¡Bravo! Yo sabía que... ¡In your Betty, face! ¡Betty! ¡Te vamos a dar pa' tu puesto, hija! No más quiero ayudarte, o sea... qué? Muchas gracias, pero yo tengo un disability y yo no sé leer y escribir. No soy una fracasada. Siempre he luchado por mis hijos y mi hermana siempre me ha ayudado. Ya no llores, ya ganaste, ya, ya, ya, ganaste, ¿cómo ya ganaste, eres? Ya ganó, ya ganó. Oh my God, you're so annoying, Chino, la verdad. Me cae tan... Pero aparte no le había dicho, no lo sabíamos, tampoco nos culpen. Ay, yo ¿sabes que muchas personas te han dicho? Tienen con problemas médicos y a ti te vale Mauser. Te vale Mauser. No, cállate. A ti lo médico tampoco te importa. Betty, te vamos a dar tu feriecilla para que... Ahora, Betty, nomás con una condición, Betty. Mande. Queremos ser los primeros en probar los tacos dorados. Ah, sí, Betty, móchate. ¿Ok? No me voy a colgar, Betty. Ay, qué cosa está. Qué caso el de hoy que ando yo. Estuvo así, cardíaco, señor, estuvo cardíaco. Ando que ahorita. No le vaya a dar algo, a ver, déme su manita. Déme su cara. Ya la tenía checada. No nos quiero. Porque, ¿Qué trae? Se me están checando la pera. Espérate, güey. ¿Por qué se da cachetado? Yo de la cara. ¿De la cara vive usted? ¿Yo vivo de mi cara? No, señor, no tiene de la cara. Vive de su voz. Vivo de mi cara. Vive de su voz. Ah, chiquitita. Señor. No. Ah, chiquita. Envidiosa. Vive de su voz. Vivo de mi cara. Vive. ¿Cómo tú estás, feguita? Ay. Te tienes que operar para jalar. Ay, chiquita. Eso lo dice el que tiene más operaciones que yo. No, por favor, gracias. Como que sea tener unos compañeros que fueran buenos conmigo, que me vieran por mi lado. Ay, que todo me aplaudiera. No. Como los que tenía antes, ¿verdad? ¡No! Andere. Que me vieran por mi lado, que me dijeran, sí, Don Cheto, eres el número uno. No, jamás va a pasar, señor. Estoy jugando. No tuviéramos ratings. Ahorita regresa. ¿Con qué vamos a regresar tú? Con música. ¿Con más música, no, más de Don Cheto al aire? No. Viene la encuesta, ¿no? ¿Quieres hacer una encuesta? Pues hacemos una encuesta, claro. Ya la hizo. Ah, también tenemos Me la Compra. No, mejor una encuesta para que la raza participa. Gracias. ¡Avionazo! Regresamos con una encuesta que dejen preparar una. No, pero la encuesta ya hicimos encuesta. Oh, que le pusieron el se me iba hasta salir una. Pues tú eres el productor, Juan. Cuando siga la escaleta hablamos, señor. A ver, ok. Un héroe sin capa. Bueno, ay, no, ¿saben ya, qué? ¿Qué cochinero traen? ¿Quieres saber con qué regresamos? ¿Sí? ¡No se vaya! Don Cheto al aire. Te he dado lo mejor. queremos que la gente nos acompañe aquí a hacer desbarajuste. Ya se nos ocurrió algo. Finalmente. Nos ocurrió algo. Ay, no. Si usted tuviera chance, la oportunidad de ser un personaje de ficticio, personaje de películas, de novelas, de personaje, o sea, no una persona real. ¿Ok? O sea, yo no puedo decir Cristiano Ronaldo, ¿verdad? No. Ok, como alguien de novelas, de películas, de libros. Como por ejemplo, usted puede decir que le gustaría ser Capulina. Shazam concedido. Si usted pudiera ser un personaje, ¿quién le gustaría ser? Piense en su personaje favorito de novelas, de series, de películas, de libros, de televisión, ¿qué personaje le gustaría ser? Ay, eso es yo ya sé quién. Difícil, don Che. A ver, ¿y tú quién que te gustaría ser? ¡Francis! ¡Y su show transvesti! ¡Concedido! Mire, señor, yo estoy bien y todo esto es riéndole la gracia a este zángano. ¿Sí se rió? Este zángano. Nomás le voy a decir algo. Culpa tiene el que mata a la vaca y el que le agarra la pata. Entonces, si se ríe, también es culpable, ¿pero señor. ¿Pero sí que es Francis? ¡Claro que no, señor! ¿No? ¡Fabiruchis! ¡Dando espectáculos! ¡Concedido! Fabiruchis es persona y Francis también. No, Francis era personaje, ¿verdad? No, Francis era ella. O sea, ya, así se llamaba ya como transexual. Se llamaba Francis. Francis, ok. ¿Quién te gustaría ser actriz ahí? ¡Pepillo Origel! ¡Concedido! ¿Pedro Sola? Me doy. ¿Mayonesa Hellmann's? Ya ve cómo usted le encanta. ¿Con Ramón? You stir the pot. Ok, ¿qué? Ya, ahora sí, ya. Habla, hombre, sentida. Ya sé. No puedo creer. ¡Cállate ya, el perro, cico! Ya, pues, ya habla. Ya. Hey. La chica maravilla. ¿Quién? La mujer. Mira, si hay alguien aquí, en esta cabina, que parece Joto, eres tú. Cállate. Espérate, palabras altisonantes que has dicho. Nos van a correr. Hey. La mujer está. Nomás le digo. La chica que va. Nomás le digo algo. Nomás le digo algo. Conmigo aplica como usted con la gordura. Entre nosotros nos podemos decir. Ok, está bien. Pues, ¿quién quiere? Yo nomás le digo. ¿Batichica? Y además no es mala palabra. ¿Quién quiere ser? Ya, que se. Sí, ya, ¿quién quiere ser? Y quiero ser Van Helsing, don Cheto. El cazador de monstruos. Claro, cazador de vampiros. Con razón andas con puros feos. Anda con puros feos, caza monstruos feos. Con usted y con el chino son los monstruos que tengo en la cabina. Mata monstruos feos, anda con puros feos. No, don Cheto, yo le conozco a sus galanes a Zahid y están muy guapitos. Sí. La verdad. Van Helsing, ¿por qué Van Helsing? Ok, para la gente que no conoce a Van Helsing, les platico un poco de Van Helsing. Van Helsing es un personaje que, que es un cazador de monstruos, este Van Helsing, ¿verdad? Uh-huh. Salió en la novela de Drácula, ¿verdad? Y de allí se agarró la gente como que lo hizo un personaje, ha hecho películas sobre Van Helsing, que era un doctor, ¿verdad? Que sabía muchas cosas sobre los monstruos. Es uno de mis personajes favoritos. Y se hizo un cazador de monstruos Van Helsing. Ok. ¡Chino! Híjole, es que estoy entre John Wick, que me gusta mucho. ¿John Wick? O el de Transporter. Ahora, los dos tienen una cosa, que les gusta la velocidad, la acción, son perros para pelear y para la bala, ¿verdad? Así mero. Para tirar balazos. Sí. Pero tú de verdad quieres ser ellos, o sea, ser un matón a sueldo. Le gustaría ser locutor y no puede. Le gustaría ser futbolista y no pudo. Ve. Le va a hacer. Le gustaría tener papá y no tiene. Ah, no seas malo. Ah, bueno. Cálele. Rosica, vas a comer. Cálele. A ver, entonces, ¿cuál de los dos? El transporte. El transporte no mata tanto, no mata, pues, perro. John Wick es un asesino. Bien vestidito, con su suit, su Audi. Su traje. ¿Y por qué te hizo tan feo? Dice, ¿tú quién te gustaría ser personaje así de personaje? Ficción. La de Twilight. La vampira, la que se convirtió vampira por amor, pero es que imagínese tener a escoger a esos dos. ¡Ay! Al lobito. ¿Cómo se llama la de la serie? Vampires. Twilight. La que la interpretó esta muchacha que parece que trae dolor de panza, siempre da. Sí, pobrecita. Una cara así como que. Pero ese era su personaje. Ok. Pero imagínese tener que debatirte entre dos bomboncitos así, un día tener al. El vampirito. Muy fresona, muy fresa tú. Ah, Duchito, pues no, déjeme decir, a mí me. Trufia o algo ibas a decir así. No, cada quien, aquí no estamos para criticar, cada quien tiene su character. ¿Qué personaje le gustaría a usted ser? Jálese. Un personaje de ficción. De ficción. A lo mejor a la Giselle le gusta ser doña Florinda. No quisiera. O la bruja del 71. No. O usted, Jalito, el cartero. Tú, chica Ferrari. Tú con un moño sigue siendo la bruja del 71, hija. ¿Cómo le encanta. ¿Y usted cuál sería? A ver. No, pues yo estoy pensando todavía quién quiero ser. Ok, estoy pensando. Acá Kiko iré. Mario Almada. Mario Almada, no. Almada, no. Mario Almada te le da tres vueltas a tu guión, güey. No, señor. Corte, no. Cuatro güeyes vueltas te le da. Vamos a la línea telefónica. Oye, que por cierto, Don Cheto, hay una rastra de gente en el Twitter diciendo que alguien en su cabina dijo que si ganaba la de necesidad se iba y que están esperando. Ya déjenlo, ya pasó, déjenlo aquí. ¡Ay, sí, no, ay, sí! ¡Cumpla! Déjenlo, déjenlo. Pásame a Pepe de Long Beach. Vamos a empezar a calentar motores. Amigo Pepe, ¿qué personaje le gustaría ser y por qué, viejón? Mire, en primero porque admiro mucho a ese tipo de personas. Uh-huh. Y que suben sus sentidos al máximo. Sería Daredevil. El Daredevil. Sí, Daredevil, que es invidente él. Entonces su invidencia lo hace tener otro tipo de sentidos más abiertos. Daredevil. Okay, bien, perdone, Daredevil. Sí. ¿Que no hay una serie en Netflix de Daredevil? No. No era de no, son nada más las películas, ¿no? No creo que sé. Sí hay una serie. Creo que sí hay una serie, pero no sé si está en Netflix. Yo nunca la he visto, la verdad. ¿Para qué le miento? Me meto a Netflix en corto. Ok. No, está buena. Daredevil sí es perro. Trae dos palos y es un perro para pelear. Ok, Daredevil. Se está aprendiendo la gente. Igual con José Luis, línea número 5. Amigo José Luis, ¿qué personaje le quisiera ser usted, viejón? Está vestido de rojo. ¿Una serie, Daredevil? ¿Cómo está? Al puro millón. Todo, viejón. Por el batote que soy, pues el hombre verde, viejón. El hombre verde es todo, Hulk. Pero está de acuerdo que no puede enojarse porque luego se pone bien acelerado. Sí, no, y hasta eso tengo que decir, soy bravo de la madre. ¡Vámonos! No hay pura raza brava, pues ¿qué te traes aquí? Pura raza brava. Tú, mire, por ejemplo, acá dice Don Cheto, buenos días, saludos a todos en cabina. A mí me gustaría ser Frank Castle, el de la serie. Frank Castle, el Punisher. Punisher, Frank Castle. ¡A puro vato! ¡Ay, ese está bien guapo! ¡Raza, racilla! ¡Chavalada, plebada! ¡Iren, muchachos! ¡Chavalada, muchachada! ¿Qué? Es que ustedes nomás se fijan en que son bravos para los golpes y para la bala. Frank Castle le mataron a su familia. Vive con un dolor que no puede él llenar. Ya no tiene sentimientos, Frank Castle. ¿De verdad quieren ser eso, Juanjo? Ay, Don Cheto, ¿pero por qué está criticando a la gente lo que quiere ser? Para eso está haciendo el segmento. Yo nomás digo que tenga que... ¿Usted quiere ser Mario Almada? ¿Ya ves? ¿Hoy quiere ser Goku? ¡Goku! ¡Goku! ¡Pato Goku! ¿Qué queremos ser Goku? ¿Ah, también se vale en caricatura? ¡Claro! ¡Ay, hubieran dicho! ¡O Chino el dragón, dice! ¡Ya crezca, dile que ya crezca! ¡Ya crece! Regreso con llamadas telefónicas. Números en cabina, chacas. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Ah, si somos caricatura, entonces yo quiero ser la princesa Yasmín. Ya cogiste a ella, Florinda. Tú ya cogiste la chivotrufia. No es cierto, yo no dije. Personaje de ficción le gustaría ser. Saí dijo que Jaimito el cartero. No, dije que Van Helsing. Van Helsing, ok. El chino dijo que Don Ramón y yo dije que Ramón. La chimoltrufia. Ay, okay. No es cierto. Concedido. Así están las ¿y usted cosas. El ñoño. Ay, señor Barriga. Ay, chiquita. Ay, no, fíjate, yo no. Ah, ya no le gustó, ¿verdad? Cuando se le dice a usted. No, pero la raza se está dejando caer con unas muy interesantes, ¿eh? A ver. Deadpool dice Víctor Solís. Bien, Deadpool está chido. Nomás que estás pues bien feo de la cara. Sí, no manches. Porque no. Estás quemado. Quemado. Estás pues bien quemado, estás bien quemado. ¿Ah, sí? Pero no le hace. ¿El cuerpazo? Dice por acá el Chapis García, yo quiero ser Krillin. El concedido. El de los Dragon Ball. Quiero ser Wolverine, dice el Rayo de Durango. Wolverine tacha. Do Wolverine. Pero Wolverine, que no es el que tiene los asesinos. Sí, nomás que Wolverine también es un vato muy sin sentimientos. Nomás es como una máquina, pues, porque sus huesos son de adamantium. ¿Su qué? Sus huesos son de adamantium. ¿Qué es eso? Un metal, pues, un metal indestructible. Por eso tiene los cuchillos. Metal en las garras son adamantium. Y sus huesos son de... No tiene huesos de esqueleto, pues uno es puro metal. Dice Don Cheto. Dice, el niño de Brazzers. No, el chico soy ya, no, porque ese sí es real. Gracias. Chico, vaya. es cierto. ¿Español? Voy a hacer, es real. Es real. Este, dice por acá, José Arcadio, buen día. Ay, mi compa, Saúl, es un... ¿Quién dijo? Espero es que esos... bien, viejón, bien, usted. Dice, saludos, quisiera ser Aurelio Casillas, del Señor de los Cielos, dice, Sal Sansen. Quita Aurelio Casillas, del Señor de los Cielos. Pero ya. Pues terminó mal. El Chapulín Colorado, dice por acá nuestro amigo, este, JRC, pero con todo chipote y chillón y pastillas de chiquitolina. Vámonos. Don Chet será Jaimito el Cartero, ja, ja, ja, no cojas por mí. Gracias. Yo quisiera ser Magneto para darle una recia al Wolverine. ¡Ah, está bien! Magneto es perro, Magneto es perro. Magneto me gusta mucho a mí, Magneto. ¿Cómo, por qué? Pues la de abuela, me gusta la de... Don Cheto, Magneto es de los X-Men. Sí. El que maneja los metales. El que como chino... Es que a mí me controla todos los fierros. Entre rosa y amarillo, entre brisa y huracán. No, señor. Está cantando. Ok, la Mujer Maravilla dice a mí. Ok, la Roca. Yo quisiera... Pero a mí también acá pusieron la Roca, pero la Roca existe, ¿no? ¿Quedamos en que existe? Sí, pero no, pero... Pero él, también es un character. Luchador, era carácter. Sí. ¿Eh? La Roca de Rock. Tony Stark, dice David Luna. Tony Stark es buena opción, sí, nomás claro. Que es muy disputa, no me gusta la gente así, muy creída. ¿Quién? Tony Stark. ¿Cuál es ese? El que era Iron Man. Vamos con línea número 3, amigo Isaac. ¿Qué personaje le gustaría ser, viejón? Mi amigo Don Cheto, ¿cómo está? Al puro millón. ¿De qué? Quisiera ser Harry Potter, le digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para desaparecer las narices de pito de San Juan del Chino. Es el bueno para luchar. Yo no tengo la nariz del Zahid, compa. De unos pititos que venían en San Juan, así de unos silbatitos. Mira, Jerry Loco. Mi compa Jerry Loco es el capo de capos. A ver. Tony Soprano quiere ser el vato. ¿El de los Sopranos? Es ya. Que no le he visto. Usted ganó ya, mi compa Jerry. Y ella ganó todo este concurso. Bueno, es que no le hemos visto. Las que no le hemos visto. ¿Ganado o qué? No, pero Tony Soprano. Todo macho alfa ha visto eso, ¿eh? Tony Soprano es que es capo. Tony Soprano era un capo de la mafia, de una mafia italiana de allá de los Nueva Jersey. Y él tenía problemas de no estaba muy satisfecho. Entonces empezó a ir a la terapia con una psicóloga. Pero no podía saber nadie porque él era el capo de una mafia italiana. ¿Cómo van a ver que un capo y fuera al psicólogo porque no se sentía satisfecho con su vida? Yep. No, entonces sea perro Tony Soprano. Vamos con José de Soleil City. ¿Cómo estamos, José? ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, te oyes, bofón! Cheto, yo quisiera hacer el Aquaman. ¿El Aquaman? Para andar ahí, yo también en Bali. Ay, Aquaman está bien bueno. Sabroso. Aquí está como más para acá. Pero ¿qué es lo que te atrae de Aquaman? Sus brazos. Ay, sí. Los tatuajes. No, pues. Yo pensé que para andar bajo el agua y nadando allá toda madre. Sus rubios chinos celosos. Sus tatuajes. Ok, está bien, cada quien sus gustos. Yo quisiera ser Aquaman, pero para decir, a ver, camarones. Ah. Un cóctel aquí, mejor. Ah, usted tiene más cara de Dory. Pélense. Así, llegar así al río, allá al río Lerma y decir, carpas. ¡Un caldo! Y que las carpas brincaran al caldo. A ti le cara más de Dory en Juan Dinimo. Yo que sea Aquaman y a lo que más aspiro es el camarón que sale en la sirenita. ¡Andada así! ¡Sebastián! A lo que más aspiro es a Sebastián. Era cangrejo. Sí. ¡Andada así! ¡Andada así! Ay, a mí me encanta cómo hablas de cangrejo. Don Cheto, a mí me gustaría ser el profesor de la serie Casa de Papel. No, ese va. Ay, capo. ¿Ese quién es ese vato? No, dice nada. No. Capo, mi compa es capo. Esta perra esa. Vamos con Eduardo, línea número 5. Amigo Eduardo, ¿cómo está? Eduardo. ¡Viejón! ¡Lalo! Mi esposo quiere ser el capo. ¡Está descansando! ¿Qué pasó, vale? ¿Quién quisiera ser? El Doctor Strange, Don Cheto. Ese chido Doctor Strange. ¿Quién es ese? Porque tiene el Doctor Strange, es este... Puede cambiar el tiempo, y aparte tiene una cosa ahí muy perrona ahí de... El Doctor Strange es de la película de Marvel. Ah. Puede generar mundos paralelos y además jugar con el tiempo. Ir y regresar. Ah, ya. A su conveniencia. Okay. Saitama, One Punch Man. Ok, ese rifa mucho entre los chavalos. One Punch Man es una caricatura de un pelón. Ajá. Uh-huh. pues que es sin, que con un golpe mata pues toda gente. Que es poderosísimo. ¿Estás bosteceando? Sí, sé, nos te estamos enfadando, qué güey. No, el escorpión. Para que vea lo que se siente. Dice por acá. You got me, boo. Me está muy bien. Quisiera ser el cabo del cartel de los sapos. Ok, no la he visto yo esa. Ah, ya sé cuál. Chewbacca de Star Wars. Ah, ya te lo ganó ahí. Ay, pues usted parece Yaba de joven, nomás le digo. Yaba de joven. Oh, Forrest Gump. Esta está buena, Forrest Gump. ¿Qué Forrest Gump? No sé, Forrest Gump. Porque Forrest Gump. Ay, yo también quisiera ser Forrest Gump. Why? Porque es una persona muy tierna. Tierna. Sí, Forrest Gump. ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Sí, Forrest Gump, Forrest Gump. Yo lloré. Okay, es Iron Man. Ok, Iron Man. Ay, Iron Man. Christian Grey, el de las 50 sombras de Grey. Nah. ¿Qué tal? Mejor por la lana, para comprar todo, sí. Está muy traumado el vato. Fíjate que mucho punisher, Mucho punisher. Ay, mucho, es que mucho punisher. Aparte de sabroso, un chito de un macho alfa. De Lucifer, Lucifer, de la serie Lucifer. Ah, dice super. Que está galán, yo no lo he visto. No, está galán. Pues a ti que te gusta ver vato chino. No. La reina del sur, dice Oralia. ¿Qué tal de la remangadona esta de Oralia? Quisiera ser Groot. Este vato está de perra. A ver, ¿qué digo? Quisiera ser Groot para estar bien leñudo. No sean así, vale. Thanos, Thanos, ok, Thanos. Sí, eso estuvo bueno. Yo no soy Thanos, pero soy Thanatis. John Constantine, capo, capo. Luis Barcenas, eres un capo tú, un capo. John Constantine, yo te exagero, John Constantine. ¿Por qué? John Constantine es un apaciguador de demonios. Sabe artes arcanas y ocultas sobre los demonios. Y cuando hay un demonio suelto, porque andan entre nosotros los demonios, John Constantine sabe conjuros, palabras, lenguajes secretos, símbolos para calmarlos y destruir los demonios. John Constantine es capo. Ah, John Wick. Sí, ese capo. Es un poder este... padre. Aquaman, ok, está bien. Toretto de Fast and the Furious. Se me extraña que siendo arañas no hayan dicho mucho Toretto, ¿eh? No, a mí no me llama la atención. Toretto, Tacalotti. Guapote. Maneja arremangado. Chiquito, ese bebé. Está bueno para los madrazos. ¿Qué más quieres? Es más, a mí ya dígame en Toretto. Ya me digan. Y todas las morras quieren con él. Con Toretto al aire. Toretto de Michoacán. Señor. Toretto. Usted ni está mamey. Ni baja vara. Ni maneja rápido. Yo más de 60 no voy. Toretto está bien. Dice, Don Cheto, ¿puedo opinar? Yo creo que ahí deberá ser Voldemort. Dice Javier, ¿algo que tengas que opinar sobre Voldemort? ¿No? Ay, tío. Electro Patronus, ¿algo? ¿No? Labiosa. ¿Cómo es? Labiosa. Espectro Patronus. Le voy a tirar el abracadabra. No más le digo. Chirrin, chin. Bueno, Doc, yo no sé quién quiera hacer. Oliver Atom, ¿vale? De los supercampeones. Oliver Atom, capo. Capo. Capo. ¡Calimán! Fernando Espinosa. No, es un capo, viejón. Usted. Capo. ¿Ya se decidió usted? ¿Don Grey? No, yo quiero ser Mario Gandalf de Grey. Gandalf, yo quiero Gandalf, Gandalf de Grey. Pero está muy viejo Gandalf, pero me gusta mucho. Pues apenas el Belispa Guerrero. Show not pass. No, pues Gandalf. ¿Gandalf? No, no sé, vale, no sé. El chavo. No, el chavo, sí, el chavo. A lo mejor el chavo, me gustaría hacerme el chavo. Ajá. Mira, es que a mí todos les pongo peros. Ya sé, no se decide. Todo le encuentra una y... a un... no. Geralt de Rivia quisiera ser yo. ¿Quién es ese? Geralt de Rivia. Un personaje que es un... Es que a mí me gustan mucho los cazadores de monstruos. Es un cazador de monstruos. Trae dos espadas. Ajá. Una de acero para los hombres y una de plata para los monstruos. Y él desde chico. Ajá. Fíjate qué historia. Cuando él estaba chico, él lo tuvieron que regalar a la orden de los brujos porque su papá le hizo un favor a un brujo y le dijo, su papá andaba afuera y le dijo, ¿con qué le pago? Y le dijo, regálame lo que encuentres en tu casa que no está, que no existía cuando tú, cuando tú te fuiste. Y llega y se encuentra con un hijo. ¿Y? Que lo tuvo él mientras anduvo en la guerra. Y se lo tiene que regalar al brujo. Y ahí lo hacen como brujo desde chico. Lo enseñan a pelear. Le dan unas pociones que le dan poderes. Y se dedica a andar de pueblo en pueblo matando monstruos que anden azorando la región. ¿Pero si lo trataron bien? No puede tener hijos. Se mueve más rápido que cualquier hombre. Uh-huh. Aguanta más que cualquier hombre. Tiene ciertos poderes. No, no es mago, pero tiene ciertos poderitos allí porque sabe algunos conjuros y algunas señas. Ese que se hace yo. O Mario Almada, pues, o Mario Almada. No, no, mejor el otro. El otro, ok. En Don Cheto al aire. Aeropuerto de Santa Lucía. Les tenemos esta información al regresar desde el Terry, donde más, aquí en Don Cheto al aire, no se lo pierda. Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del Terry. Señores, ahí nos vamos hasta allá, hasta el Terry, con la bella Ingrid Lasper. Mucho de qué platicar el día de hoy. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, hola, mi querido Don Cheto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí listo para llevarles la información en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Ay, bueno, pues miren, resulta que ya se concedió la suspensión, ahorita están suspendidas las obras del aeropuerto de Santa Lucía, que hay que recordar que es la obra que el presidente López Obrador quería hacer como una como un plan B en lugar de el aeropuerto que ya se estaba construyendo. Claro, claro, bueno, de Santa Lucía. Esto obviamente lo celebró la iniciativa privada, porque son los que están en contra, ¿verdad? Ahora sí que los fijis, como lo dice el presidente, son los que de alguna manera pues están en contra de la construcción de esta, pues no es un aeropuerto, en realidad es como una terminal, ¿verdad? En Santa Lucía. Ahorita no podemos decir que está cancelado, digamos que se concedió la suspensión provisional para este proyecto. Sin embargo, bueno, pues habrá que esperar, por ejemplo, en julio, el impacto ambiental, que es determinante, ¿no?, para que se pueda hacer la obra, que en este caso está bien que se haya suspendido, porque en el caso de Dos Bocas, una de las cosas que se había criticado mucho era que se había llevado a cabo ya el inicio de la obra sin que hubiera llegado el dictamen de impacto ambiental. Entonces, bueno, aquí vamos a esperar eso del dictamen del impacto ambiental. Y número dos, pues es la posibilidad, obviamente, de que se dé un amparo en contra de esta suspensión para que pudieran conseguir continuar más bien las obras. Entonces, hasta ahorita la cosa está así. ¿Qué opina usted, Don Cheto? Porque va a estar... Es lo que te iba a preguntar, Ingrid. Todo ya definitivo, ¿no se va a hacer lo de Santa Lucía? ¿O más adelante sí va a haber una chance de que se hagan estas pistas en lo que quedaron? Ahora, de no ser así, ¿cuál es el plan B del gobierno? Pues ese no lo tienen. Más bien, este era el plan B y no hay un plan C. Entonces, lo que la iniciativa privada está esperando, pues es que nuestro plan A, es decir, el aeropuerto que ya está bien avanzado... Mire, Don Cheto, le voy a contar como ciudadana. Yo el otro día fui a Texcoco, cuando estaba la feria de Texcoco. Uno pasa, ¿verdad?, pues por donde está toda esta obra del aeropuerto que ya estaba muy avanzada. No sabe cómo se ve la millonada que ya está invertida en eso. Entonces eso está parado ahorita. Y por el otro lado, ahorita ya los pararon también por decisión de los magistrados la nueva obra que era el plan B. Como le digo, hasta ahorita no hay un plan C, porque en la conferencia matutina el presidente habló: no, bueno, está ahorita suspendido, no está cancelado, está suspendido, y vamos todavía nosotros a continuar y vamos a esperar el dictamen del impacto ambiental. O sea, como que él cree que se va a liberar y que más adelante le van a dar la posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué tal que no? Pues nos vamos a quedar como el perro de las dos tortas. Oye, ¿y el que urge? Y el que se que siga la construcción del aeropuerto nuevo. Ay, ¿habrá una posibilidad o la verdad no lo ve posible con Andrés Manuel al mando? Tristemente dependerá de qué tan terco o no, o flexible sea el presidente. Sería lo más lógico, porque ya hay una inversión millonaria metida ahí, ¿no? La pérdida sería de mucho dinero. Se trataría simplemente de que evitar que solamente unas cuantas manos se hicieran más ricas a costa de esta obra, sino que se dieran una nueva forma de ver las licitaciones, se revisaran las licitaciones para que fuera otro tipo de empresas, que nadie se vaya a volver millonario a costas del aeropuerto, que no se hiciera quizás tan una obra tan elaborada, ¿no?, con materiales muy caros, pero que sí sea eficiente. Y urge, Don Cheto. Mire, yo el día de ayer que regresé de Culiacán, Michoacán, 3 horas de demora porque no había pista para que aterrizara el avión. Uh-huh. Nos pasa eso todo el tiempo. Yo que viajo mucho, todo el tiempo, nada más uno llega y ya nada más pregunta, ¿cuánto tiempo está retrasado el vuelo? Porque ya no hay manera de que salgan a tiempo los vuelos. Ya es demasiado tráfico aéreo el que estamos teniendo nosotros. Entonces, urge ya, para mí, lo que debería hacer el presidente sería dar el brazo a torcer y decir, bueno, ya se va a cancelar Santa Lucía, no hay tanta inversión ahí, vamos a continuar con las obras del aeropuerto inicial, el que ya va adelantado, y simplemente se van a revisar las licitaciones para evitar pues que haya tranza, ¿no?, y que haya corrupción. A mí eso es lo que debería de hacer que... si yo fuera presidenta. Estoy de acuerdo, pero, pues, yo no estoy ahí contigo, Ingrid, que un aeropuerto nuevo, sin tranza y corrupción ni compadrazgos, sería una forma vial, método viable allí. Te mando un abrazo, Ingrid Lasper, y invito a la gente a que te siga en Ingrid-Lasper, tu Instagram, Ingrid-Lasper, para que sigan a mi güera chula, que se la pasó muy bien allá con ciertas personas en Sinaloa. ¡Saludos a Gerardo Ortiz! Ingrid. Callada, se me la pasé, callada. Me la pasé muy bien, pero no como callas, me la pasó con usted. Callas ante el reclamo, Ingrid. No, es que no la había escuchado bien, porque ando aquí como que medio la interferencia, pero yo no sé usted por qué se pone celoso, se está dando de ojo alegre con todos, y está Tengo talento. Cuando estaba y todo, ahí lo veía yo, ahí lo veía. Lo miraba con esto. No sea vengativo. O sea, aparte usted así me conoció. Ajá. Ingrid-Lasper, síganla en su Instagram, Ingrid-Lasper. Oye, va a salir Briancito de la escuela, ¿vale? ¿Cómo cree? El jueves. Les adelanto que creo que para el otro jueves no va a venir, ¿eh? Ah, no, tiene que adelanto. No mañana, para el otro, porque creo que se graduó. O sea, de mañana en ocho. Sí. Pues, ¿cómo no voy a estar yo en la graduación de mi muchacho? ¿A quién se graduó? ¿A las 4 de la tarde? No, a las 8 de la mañana. Ah, bueno, pues venga de 6 a 7:30 y luego regrese a las 8:30. Sí, vendría, pero vivo bien lejos. No importa, señor. No. Además, los importantes son sus papás. ¿Usted qué? Él no tiene, pues, papá. Su abuelo es su papá. Pues yo. No, usted tiene que estar ahí, don Chico. ¿Verdad que sí? Gracias. ¿Cómo este le vale gorro estar en su casa o no? ¿Quiere que todo el mundo sea? Estaba pensando una guayabera roja, un pantalón negro. Yo no estoy ni rojo con negro. Ay, no, chilaquil, don Cheto. No, no manche. Iré con sombrero. Sí, con sombrero, ¿verdad? No, señor. ¿Cómo no? Muy peinadito. Así. Me caen gordas las escuelas de aquí. Que va a ser graduación y son como 10 escuelas. Que hagan la graduación en la escuela con los puros chiquillos. ¡Ay! Ah, pues sí, ¿no? La mía así no, va a ser. No, van a ser de ciertas escuelas. Y ahí en el auditorio, ¿no? No sé para qué hacen eso. School district. Va a estar todo el distrito escolar allí, que tenemos que llegar que a las 6 de la mañana pagarán un buen lugar. 4 horas después de todo sigue la graduación. No, para que pase, Briancito, haga el papel, vámonos. ¡Le tomaste foto! ¡No! Y dice mi hija, de allí lo llevamos, vamos a comer en familia, ligera. Va a estar lleno, un maidonazo y dile que le fue bien. Ay, sí. Y ahí le pagamos la... Todos los viernes, don Chito, los restaurantes están... Este quiere ir a un lugar que le gusta al chiquillo este... ¿Cómo se llama? Se llama Chick-fil-A. Sí, pues, Chick-fil-A con filete de queso. No, Chick es porque es de chicken, o sea, de pollo. Todo lo que venden en Chick-fil-A es de pollo. O sea, no es Chick-fil-A. No, Chick, de chicken. No de queso. Hombre, pues qué bueno que me dicen el chisfilé, hombre. Yo, pues, acá de que es chisfilé. Señor, se pasa. Pues yo veo unas vacas colgadas ahí en un anuncio. Bueno, es como en sarcasmo, don Cheto. Unas vacas colgadas allí diciendo, y more chicken. Están festejando que... No, ellas no le dieron gran. Y a los pollos, wow, sí. No, pues... No le haga, se me hace raro usted que todo capta, que no haya... Chisfilé, no, pues chisfilé, pues diga, yo qué voy a saber yo. Bueno, pues ya les adelanto, Liz. Chisfilé. Que no voy a venir el post jueves. No mañana. No mañana, para el de mañana en 8. Aclarando. Porque se gradúa... Brian. El próximo presidente de Estados Unidos. Ya de... El primer presidente latino que va a tener Estados Unidos. A ver. Brian Aniceto. A ver, cuando nació... Nomás cámbiale el nombre, don Chito. Cuando nació su hijo... ¿Qué pensaba? Mi nieto. No, pero su hijo primero, que decía, ¿va a ser el próximo qué? Cuando nació, ¿cómo? Encarnación. Dije, aquí está, que el próximo Gabriel Batistuta, dije yo. Casi. Y mire, Porque Gravel Batistuta era pues el delantero de esos Nazis. Pues sí, ni siquiera agarra un perro balón el Reencarnación. Iba a ser Gravel Batistuta, el Hugo Sánchez, Gravel Batistuta. ¿Y jugó fútbol? No, nunca jugó fútbol. ¿No? No agarró bien la pelota, pero los churros. Malo, bien malo. Dije, no, pues el Toro Valenzuela. Bien malo para el béisbol. Bien malo. No, pues el Jerry, ¿cómo se llama? El Jerry Rice, el jugador de fútbol americano, Joe Montana. No, pues no jugó. Y luego ya fui bajándole y pues, bueno, pues qué será, pues no sé, a lo mejor actor. No. Para nada. Pues, nada. El único que puede actuar es como de piedra. Sí, como que nomás te paran un lado allí de piedra. A lo mejor de eso sí le saldría. Y ya fui bajando expectativas como todos los padres. Ya vi que no pintaba para nada, dije, bueno, pues. Se dio por vencido. Ni modo, pero mi nieto Brian, allí ese sí me va a sacar de pobre. Te va a reivindicar con él. Ese señor. Sí me va a sacar de pobre, gente. Ya me veo cuando me estén entrevistando en la tele. Aquí estamos con el abuelo del presidente de Estados Unidos. A ver, entrevístame. A ver, aquí estamos con el presidente del abuelo de. El presidente, el abuelo del abuelo. Ah, espérate otra vez. Muy buenas tardes, ¿cómo está toda la gente que nos ve y que nos escucha en esos momentos? Vamos a entrevistar al abuelo del presidente de los Estados Unidos. Del primer presidente. Déjeme terminar. El abuelo del presidente de los Estados Unidos, ustedes saben que es el primer presidente latino. Estamos aquí en Playa Larga. El señor ya no va a contestar porque está 200 metros bajo tierra. Tu bomba y bomba. Venga. Aquí está. ¿Todavía planeas? ¿Ah? ¿Todo va a vivir? Vamos a vivir. A ver, ¿cuántos años tiene Brayancito? Pues va a 12. 12. Y lo más joven que puede ser presidente es a los 45. 40. Póngale 40. Tú limítate a entrevistarme y cállate. Y lo demás dejas. Y lo de Dios, lo que es de Dios, y al César lo que es de César. Ah, qué bueno. Ándale. A ver. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento. ¿Qué cree? Ya se nos acabó el show. ¡Despierse ya! ¿Por qué? Si apenas iba a empezar el show. Así. Es que ya no tenemos señor, mañana quiero una entrevista. Brian va a ser el primer presidente de Estados Unidos y yo voy a ser su abuelo. Mañana nos vemos. Gracias, Giselle. Gracias a usted, Giselle Bravo Oficial en Instagram. Mañana. Sí, soy Zahir. Chino al aire en todas las redes sociales. Vámonos. Tú. Sí, soy Zahir. Los amo. Mañana entrevista con el abuelo del próximo presidente de Estados Unidos. Yo, el presidente Brian Niceto. Ahorita tiene 12 años, pero desde ahorita vamos a lanzarlo.